ウランナイツの諸君、合心せよ。 この歌舞伎も違うだろう。 だから君の勇者の証、新聞 もし聞いてくれるし、いやもう全然違うから。新聞、自分はダメだダメだ全然ダメだって卑下するもの。 大丈夫って、 この顔を食わなくて、 賛美してくれるし、完全だって見やすくなるんだ。いや違うだろう。 Whenever you cry, just count your blessings. Every time you try, learn something, believe yourself. Look to the sky, like a bird without wings. If you want to fly, feel your heart, release yourself. You feel the same. You're the one who can save me. Every time I think of you, feel like being with you. De partículas cargados. Conteo de lightsabers en orden. Guadañas láser en posición. ¿Qué carajo fue eso? Reportan un almuerzo con una escopeta en la bahía de carga. Pyro. ¿Qué? También quería venir. Persona no se cae, live. ¿Y qué más? Volvimos. Y ahora estamos en vivo todos los viernes. Noticias, anime, música, cómics y mucho más. Y el random. No olviden el random. No se pierdan el programa en directo desde personalsekai.blogspot.com o mixler.com/pnspodcast. Y también tenemos fucking Twitter. Y pueden seguirnos desde @personalsekai. ¿Ya está? ¿Terminamos? No, falta todavía esto. personalsekai.blogspot.com, el podcast que te acaba gustando. Bueno, eso fue. Eso fue instructivo. Sí, bastante diría. Esto es Persona No Se Cae. Hajimaryo Live número 6. Sí. Y este es el programa 9. El programa 9 de esta temporada. De la sexta temporada. Y dejen las disculpas afuera. ¿Qué claro que era el tema, boludo. Sí, menos mal que lo cortamos porque en sí. Lo que vi era que quedaban 7 minutos, no que era de 7 minutos. O sea, el tema era de 12 minutos. Yo lo dije, bueno, vamos a ponerlo. No calculé que era una orquesta sinfónica de la puta madre. Bueno, es. Ya no me sale el nombre del personaje de Kaminom. Ah, Keima. Keima. Keima sama. Por Keima. Bueno, además de decirle que este personaje se cae. Programa, podcast, barra radio. Creo que la promo lo resume todo. Sí, más o menos. Excepto lo de las morsas. Excepto lo de las morsas. La morsa, bueno, hoy no la tenemos la morsa. No, sí está acá. Sí, ahí está. Ahí está la morsa tricolor. Bueno, ¿dónde estábamos? Esperemos no estar acoplando. Por favor, avísenos si estamos acoplando de más. No creo. Yo no creo, al menos, por mi parte. Kira dice, ¿ya se dieron cuenta que el título del programa pusieron P, no, S? Sí, a mí me gusta poner así para obviar ciertas cosas que puedo malinterpretar yo. Yo prefiero ponerle ese lado. Vamos, al menos por ese. A Alche le gusta ese lado. Yo digo, prefiero que quede así a que por ahí ya lo malinterpreten. Vos tenés cuidado con lo que decís, porque acordate que estamos en el renacer de la cultura Fuyoshi. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Saludos, Dantiux. También, como te llamo, también Dante. Vamos a pasar tu tema después de esto. El culo. Tiene un tema. Sí, que pidió un tema. Nos dio un tema en el segundo del. Vamos a hablar de la paz mundial. El ending de. ¿Qué? ¿Qué? De Raigan 2. Ah, el ending de cosa. Magic Wars. Sí. Y después se sale. ¿El primero o el segundo? Magic Wars era, creo que el primero. Igual sí. Creo que tenía uno solo. No, Raigan ese tiene dos. El primero es muy copado y el segundo está bueno. Yo traje y lo voy a pasar. Sí. Un tema menos. Un tema menos. Bueno, esta semana no vamos a tener a cero. Porque no sé qué carajo tenía que hacer, pero no puede venir hoy. Dice que Sakureñi dice que le encanta el final de la promo. Gracias, Sakureñi. Sí, pero, grabarla fue muy complicado, pero estuvo bueno. Es que gritaba mucho y acoplaba entonces. Pero lo tuvimos que repetir varias veces hasta que salió. No sé. Yo diría que no. Pero. De otras cosas. Estoy esperando los efectos de la intoxicación. Sí. Esta es la segunda vez. Que te acabo de ingerir grandes cantidades de mirin vencido, así que entonces sabes que le puede llegar a pasar. Le vencí hace un año. Venció en enero. Venció en enero. Pero yo lo tengo que usar para cocinar. Así guarda que no aclaramos de qué año. Así que. antes de intoxicar a toda mi familia, prefiero intoxicarme a mí mismo. Sí, no, sí, se te ve con la re salud en este momento. Sí. Y más salud que vos tengo. Sí, no sé. ahora no sé. Yo puedo saltar. Yo puedo saltar. Padre, yo puedo saltar. Acordate, yo puedo correr. Yo puedo correr. No podré jugar. No podré jugar al básquet, ¿no? No puede ser. Se acabó ahí el comentario. Sí, me imagino, Bob. No sé, pero yo solo digo que por ahí, que ya llegó. ¿Y ya llegó? Por el poder de... ¿Por de luna de nuestro lado? ¡Sí! ¡Yeah! La onda sería que en un momento pudiera incorporar mis alfaces. Pero mientras tanto, por ahora solamente contamos con la oficio de Usagi Tsukino en traje de combate. Yo aún estoy haciendo que tu gente sea los pa' que la vas a volar a la mierda. Vamos, a ver, ¿qué tiene para esta semana? Vete, para esta semana. Para esta semana tenemos todas las secciones menos, y estoy, como siempre. Y la de cero. No me sorprende para nada. Y estuve viendo algunas cosas que se estrenaron ahora en... o que se van a estrenar. Va, todavía no las vi porque no se estrenaron. Pero tratando de informar un poco de lo que se estrenaba en este tanque, segundo tanque del año. Sí, sí. Yo por el contrario estuve terminando con todas las series que tenía que terminar para poder arrancar de cero y fresquito como lechuguita. Esta semana aparte tenemos que... ya se confirmó el lanzamiento de la Comic Con Argentina. Sí. Lo cual va a ser un evento raro, porque es Comic Con Argentina. Sí, sí. Todo muy barato. Va a ser una cosa rara. Todo demasiado barato de allí. Más allá del hecho de que la entrada está barata. Por lo general, barata en comparación de otros países. Sí, sí. Creo que solo acá podés ver a John Project por... Por 30 pesos. Si lo ponemos así en contexto, son menos de $8 y podés ver a Jan Project como que... Sí, más o menos, $8. Sí, si vos llamás a Japón y decís eso, como que vienen al toque la gente. Lo malo es que acá están todos sudorosos, feos, y nadie se siente en su lugar. No, no, porque primero no tenés lugar. Y rompen los vallados y hay disturbios y bueno, bla. También tenemos la finalización del Kickstarter de Mighty Number 9. Para saber cómo terminó esa cosa. Y tenemos otra boludez para tener. Ya vamos a anunciar algunas cosas en noticias y ya. Tenemos el lanzamiento del nuevo programa de Rokuro, el Rockcast. El Rockcast y el anuncio de que Submundo Radio supuestamente va a volver a grabar esta semana. Supuestamente mañana debería volver a grabar. Así que ahora de Hisoka de no tener que hacer nada, ahora tiene que trabajar en dos podcasts al mismo tiempo. ¿Hisoka en cuál está? ¿Eh? ¿Hisoka en cuál está? En Submundo. ¿En Submundo y cuál más? Y en Rodcast. En Rodcast, ah. Y a ver qué otra cosa tenemos. Ah, empezó el reto Cosner. Ya todos los días su resumen de películas. Y al margen de todo eso, a ver qué otra cosa tenemos. Tenemos a Ben Affleck como Batman. yo... Saludos a Siri, que está conectado. Saludos a Siri. Pero... Ayer hicimos un podcast mutante muy, muy de huevo. La próxima vez tenemos que practicar más un tema, porque... ¿Cómo se llama esto? Los... ¿Los qué? Ah, no me sale. ¿Los qué? Los programas musicales de personas que caen. Ah, sí. No, pero se llama Pyro Faltando. Y acá es como que estábamos muy cansados y no salía nada. Y el lunes tuvimos nuestro especial con el Engine en el programa del Río sobre el Furry. Que tenemos que hacer un segundo porque faltaron muchas cosas para comentar. Casi no tocamos anime, pero robamos como 2 horas y media. No, Gaby, no va a haber sección de videojuegos, es una leyenda. Se da muy de vez en cuando. Sí, yo muy de vez en cuando y tengo que estar muy con mucha estamina. Es más, muchas veces no la hace él. Para que no muera, la hacemos alguno de nosotros dos. Bueno, se puede conocer, pocas veces lo hace. Creo que con los dedos la cuenta, con una sola mano. Y bueno, yo también me alcanza para contar tus secciones de videojuegos los dedos. No, están en el blog. En el blog. Creo que por lo menos 40 tengo. Por lo menos. Encima, las últimas ni las subí. No te ves más de 39. Las últimas ni las subí, ya como que me cansé. En algún momento prometo hacer algo. Cuando algo me cope mucho y realmente tenga tiempo, pero para rascarme. Y yo me sigo cagando que el nuevo juego de Sonic sale para Nintendo. Me cago en eso. Bueno, Kira dice que después en mi ciudad la entrada a las combes. La combe, sí. Las convenciones cuestan 40 pesos mexicanos. No sé cuánto valen los mexicanos. 40 pesos mexicanos creo que serían algo así tipo. Corríjame si me equivoco. Pero creo que serían menos de $3. Pero no estoy seguro. Kira, por favor, corrígeme. No me acuerdo de la divisa. ¿Cuánto es en dólares esto? También Sacoreño dice que. O sea, el último al que. Entonces, el último era como 150 pesos al día o 600 pesos, digamos, toda la semana. Y le regalaron la mochila de Paranoid Agent. Bueno, por lo menos vino con mochila. Ya fue, valió la pena. Aunque el evento le sea una mierda, te llevó una mochila. Y Rayler dice... Alcanza para juntar todo el doujin que va juntando en el medio de la convención. Y Rayler dice, mínimo hubieran puesto otro stream de Persona Sekai. Este sale puramente gratis. Dice, encima también dice, la persona se cae la única cosa buena con la palabra persona que he visto. Ay, bueno. Mira, te contesto, dice que son más o menos $3. Ah, está bien, entonces sí, era lo que yo decía. Está alrededor de 15 mangos. Bueno, pero en la combe no hay un carajo. Así que te... La mole. No sé cómo van esos eventos. Va, no sé cómo. Hay algunos que están bien y hay otros que están muy mal. Me acuerdo del informe ese que había hecho Angel hace mucho cuando había ido. No me acuerdo qué evento. Pero era como una especie de patio. Sí, bueno, muchos son así. era muy de acá eso. Muchos son así. Y hablando con eventos, me hiciste acordar. El otro día recibí un mensaje de la querida YouTube.com. Sí, que mandó un mail diciendo que al canal de YouTube de Persona Sekai le habían Sony Entertainment Corporation Japan había detectado que uno de los audios de uno de los videos subidos a nuestro canal estaba mal y le iban a dar de baja el audio del video. Me y encima todo con numeraciones, no sabía qué era. Y cuando me voy a fijar qué carajo era, no sé, casi no se ve porque se ve que lo tomé con el celular. Es uno de los videos que tomé en esta la convención esa que fuimos a Buenos Aires, que se hizo en la aceitera. Sí. Que era un cosplay de Gaara. Sí. Que seguramente estaba sonando algún tema de Naruto de fondo, no sé qué, pero. Me van a hinchar la sí, posta. Encima creo que ni se escuchaba el tema, porque tanto el quilombo no, y la gente gritando no se había ni escuchado. Pero igual les alcanzó como para cortarlo al tema. No, tenés que tener gente que te rompe las. Tener para que busque gente, que busque cosas sí, sí. En YouTube. Tenés que estar muy al pedo. Esto es un tema sin permiso, chao. Te tenés que pasar de tal al pedo. Te boletean. Bueno. Ay, la noticia más importante de todas. Camino, ya camino. Y trabajo, ya trabajo. Mi experiencia con el mal terminó, ya he sido dado de alta. ¿Me curé? No. ¿Ando bien? No. Pero igual ya camino y ya laburo. Me importa dos carajos todo lo demás. Y soy oficialmente un paralítico, pero es lo que hay. Dice, hey Pyro, ¿recuerdas a quién conocí en la convención, verdad? A la fucking seiyuu de Asuka de Evangelion. Sí, sí. Y estaba buena. Y estaba original. Para y es japonesa. La de Coso. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Bueno. Tiene fotos el muy. Yo sí. Tengo fotos con Yumi Matsueda. No tuvo los huevos para secuestrarla. Y que yo soy Kizuna y Amada. Bueno, yo también, dos veces. Vos sos solo una vez. Vos sos Kizuna ni Daime. A mí me está. Vos sos Hato ni Daime. Hato de llamada. Encima, pero no, después te la cuento más de esa cosa de cómo estaba vestido Hato. Me dio como para el culo. Bueno, vamos con un tema porque esto ya se alargó demasiado. Sin antes. Antes vamos de ir con el tema, vamos a decirles que nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com. Pueden mandarnos un mail ahí pidiéndonos algún tema, recomendándonos alguna serie para que hagamos alguna. ¿Alguna revisión? ¿Una revisión tirada por ahí? O si quieren recomendaciones por parte de Pyro, también. No me caen mal. También Pyro les recomienda la violación. También pueden comunicarse a través de nosotros, a través de twitter.com/personanosecai, o buscarnos @personanosecai. También pueden visitar nuestro blog oficial, que es personanosecai.blogspot.com. Pyro les recomienda el Netorreader. Y también pueden agregarnos sus círculos en G+. No, si preguntas si tenemos Facebook, sí tenemos, pero no lo usamos. Sí, sí, como que está ahí para ocupar espacio. No, no lo miramos solo nunca. Yo lo registré en 2008 para tenerlo. Hasta que después me di cuenta que estaba muy hypeado. Estaba muy usado por muchos buitres. Era como la reunión de buitres en internet. Después de Poringan. Y así que dije, nada. Yo ni sé la clave. Ya ni me acuerdo yo la clave. Bueno. Vamos con un tema entonces. Vamos con un tema pedido por Dante, que es el opening, el ending de Daruma Yuxu no Index 2. Ese es. Raiga, no me acuerdo. Raiga 2. Raiga, no, bueno. Magic Words. Word. ベテは転んで何ある誰にも負けない力がここにないなら今人なんて壊してしまえばいい始めての視線だけ Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Y volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Hajimaru Yo. Esperemos que con el streaming de la ducha de Kira. ¿Lo recibimos nosotros nomás? Recibilo vos, yo en este momento voy a transmutarme al jabón de Kira. Poderes de los gemelos fantásticos. Actívense en forma de jabón de Kira. I like tacos, dice Sakun Angel WhatsApp. El checo dice, hola, es el Rockstar. Wow. Rockcast. El Rockcast. Suena mejor. Suena mucho mejor. Saludos el checo y saludos Rokuro Kei, que también apareció. Bienvenidos a Rokuro. Hey, Soka, llegaste justo para escuchar tu promo. No pensé que la pasarían. Bueno, sí la pasamos. Sí. Que Pyro. Que Pyro... Me obliga a pasar promos, porque si no, no pasaría. Saludos a Light Tacos, que andabas ayudando. We Light Tacos. Bueno, vos. Bueno, como ya se darán cuenta, está la sección de noticias. Y vamos a empezar con las noticias de esta semana. Mientras en Japón, digamos que... hacen gala Doku, hacen uso de Oculus Rift para sí. dormir con Miku. Qué copado. Porque... Uno japonés hizo una aplicación para Oculus Rift que se llama Durmiendo con Miku. Y que consiste que con que digamos vos te pones el dispositivo, sí. Oculus Rift, y te acostás. Y llegar. Y digamos vos ves a Miku como que está acostada y te está mirando. Ajá. Y también te habla. No sé si. O sea, eso hace, sirve para todo excepto para dormir. Sí, sí, no. No, porque vos agarrás y a la computadora conectás uno de estos, una de estas flashlight con USB. Sí. Y bueno, ya está, ya no te tenés que parar más. Vos ves a Miku que está ahí el, al lado tuyo y dice, boludea. Le decís función mamada ahí. No, eso es como despertador. No era como despertador. También sirve. También sirve. Sabes que te levantás la mañana y está Miku ahí. Te tenés que poner los Google Glass. Ese es el primer paso para este dispositivo que tenían en Dell Demoledor. Va a ser todo tan triste cuando llegue ese momento. Tiene unos gráficos re pedorro ese aparato. unos gráficos. No tenía gráficos. No tenía gráficos, era un flash, era una cagada. Todos están pendientes del baño de energía, vamos a iniciar. Sí, sí, sí. Esta noticia siendo 30 minutos y 59 segundos exactamente, al menos acá en Argentina. Ay, qué rica la espuma. Sí. Saturnia Podcast dice, hijos de Mameluco, del Mameluco. Saludos, Saturnia Podcast. Saludos, Saturnia. Pásame tu promo, Saturnia. Con estas noticias. Pero pasámela a mí, porque si me la dejas en el chat se va a perder. Vamos a iniciar, ¿te parece? Sí, sí, dale. Bueno. Sección, manejala como vos quieras. Shiyo Saikyo no Denshi Kenichi. Denshi Kenichi. O Kenichi, el Discord, Denshi Son significa lo menos. Sumará una nueva OVA. El sitio de compra. Dejen de hacer OVAs y hagan unas. Hagan una continuación de la fucking serie. Es que es mucho miedo. ¡Sí! Mucho vivo para compartir, sí, no pueden sí. censurarlo. Para continuar siendo el sitio de compras manga O, Loop ha revelado que una nueva OVA se incluirá junto al próximo volumen del manga de Shiyo Saikyo no Denshi Kenichi, cuyo lanzamiento será el próximo 18 de noviembre. Dicha OVA, que acompaña el 54º tomo recopilatorio... ¡Fua! ¡Sí, la Dragon Ball! Sería la tercera que se lanza en lo que va este año, siendo las anteriores las que acompañaron al tomo 53 y 52 de la obra de Yu Matsueno. Creo que la última salió en septiembre, hace poquito. Sí, sí. ¿Cómo está garpando Matsueno? Se va a poder comprar, por lo menos, un auto importado se va a poder comprar. Yo te pregunto cuál de todos los de Dokuma Negra. Bueno, otra cosa. La Comic Con se despide de la. Pues se despide próximamente de Fai Patsu Yuden-chan. ¿Se termina? ¿Y Patsu Yuden-chan? El magazine Comic Jump. Gun, perdón. Comic Gun. Run. Como Gun Gun. Anuncia en su edición de noviembre que la actual obra de Bo Ditama, Fa y Patsu Yuden-chan, verá su fin. Era mensual, ¿no? Es mensual. Es mensual, Yuden-chan, sí. El mencionado capítulo final del manga se publicará en las páginas del número de diciembre del magazine que antes mencionábamos, a la venta el próximo 26. Así que nos. Tuvo más tomos de los que se calculó en un momento, Yuden-chan. Creo que tiene alrededor de 24 tomos, una cosa así. Y de la serie se adaptó hasta el tomo 2 a lo mucho. Ahora te digo. A ver. Faltan 22 días para que termine Yuden-chan. Así culminará los 7 años de serialización de este manga. Sí, tiene una banda de tomos. Que en 2009 recibió una adaptación al anime por parte del estudio Dean. Sí. Esto no lo tomen tan así porque realmente me la fruteé con el estudio Dean. Solo lo puse porque creo que era el estudio Dean, me acuerdo. Sí, me parece realmente. Que sí, creo que sí. Pero no estoy seguro yo tampoco. Hace una banda que lo vi a esto. Y es de 2009, hace 4 años. Hace mucho que no veo a Plug-chan. Y al día de la fecha cuenta con 9 tomos recopilatorios. 9 nada más. Cuenta con 9. Bueno, yo pensé que tenía mucho más. Pero igual no adapto un carajo la serie. Creo que la mitad de la serie se la frutearon. Y si tirale que tiene 8 tomos, 8 capítulos por tomo, más o menos tendrá 89 capítulos. Sí, pero en ese momento deben haber tenido 2 tomos a lo mucho cuando empezó la serie. Y si tiene 4 en el peor de los casos, entonces tiene 45. Abiertas las reservas para el pastel de Navidad de Hatsune Miku. El pastel de Navidad de Miku. Cuando llega el otoño, comienzan las campañas de las campañas navideñas. Y es importante recordar que Miku es de. Miku va a cumplir otro año y va a generar otra talla de busto. Porque todo es bien sabido que cada vez que Miku cumple un año, se pone más grande Miku. Está confirmado, busquen las viejas imágenes y búsquenlas ahora. Cada vez que cumple un año, Miku se puso más grande. Ya no es tan panqueque como antes. Petanco. Bueno. Digamos, acabamos de comenzar octubre y falta mucho todavía para Navidad. Pero eso no evita que desde Family Market ya han abierto las reservas de una edición limitada de una torta navideña de Hatsune Miku. De Miku la torta. Pueden comprar Miku la torta. El pastel es de ganache. Con trozos de chocolate y cacao. Está todo bien, pero ¿qué carajo es ganache? Ganache es una torta de chocolate. No sé exactamente qué carajo tiene. Tiene creo que mousse y alguna otra cosa más. Pero está re buena esa. Tiene reflujo de Miku. No sé por qué soñé esto una vez. ¿Qué reflujo de Miku? Llega y además ¿Con qué está mojada esta torta? Bueno, volvamos con esto. La torta de ganache de chocolate y cacao, que además va a venir acompañada con una Nendro de Petit de Ghostman Company de Hatsune Miku Santa Version. Sí, que va a estar metida en alguna parte en medio de la torta, así que mastiquen con cuidado porque capaz que están cortando la torta para 50 personas. Tras sale un pedazo, tras sale la cabeza. Como un huevo Kinder gigante. El pastel mide unos 11 por 8 por 6 centímetros, mientras que la figura mide unos 6.5 centímetros con base. 6.5 de altura. 6.5 con base. Sí, con la base. O sea que mide 5.1 con como mucho, porque la base la tenés que contar. Sí, 5.7 más o menos. Contando acá tus Nendroid. Tus Nendroid chinas. Bueno, las reservas comenzaron el pasado martes 1 de octubre y continuarán hasta el 19 de noviembre, pudiendo retirarse las mismas en cualquier Family Mart. Smart. Sí. Mart. Pídalas porque sepan que no va a quedar ninguna. El 24 de diciembre. Su precio es de 3.939 yenes. $40, está bien. Por una torta de Miku con. Yo lo digo por la Nendro, o sea, la torta viene de Yapa. Es como cuando estaba el Eva Café, esta pedorrada del Eva Café, que vos ibas a comer y te costaba una fortuna, pero te podía quedar con el tenedor y el plato. A mí me gustaba más la versión de cosas, de Gundam, que era el Gundam Wing, sí. Que venía con alas de pork. El plato era inspirado en Gundam Wing y tenía las alas, tenía un plato de pollo y tenía alas, las alas del pollo. Sí, sí, sí. Pero no te podías quedar con nada, eso. Bueno. Está bien, el pollo dentro tuyo te iba a acompañar por siempre, pero no te podías quedar con nada, eso. Me asusta que Pedro se fija en las gomas de Mickey. No, es lo normal, todo el mundo debería hacerlo. Saturno. Es inspirador, Saturno. Te dice que siempre podés progresar. Saturnia Pop. Pasando a otra cosa. Taxis decorados con motivos de... Es más, habría que hacer un histograma de las tetas de Mico. Cuando las podamos medir, lo hacemos. Bueno, como venía diciendo, igualmente en un momento va a tener 20 o 25 años o 30 o 60 y ya no van a poder hacer más. Super G van a ser. Van a ser como los juegos de la empresa esta, la... ¿cómo era? No Silky, esta que era el que hacía la empresa, el que hacía Opai Opai. Pero no parecen tan grandes, a pesar de que lo dibujan así. Y bueno, ya te dije, están creciendo de a poco, dale un par de años más. Bueno. Como venía diciendo, decoran taxis con motivos de Madoka en Sapporo. Desde la compañía Choei Taxi han lanzado una campaña colaborativa con la exposición Puella Magi Madoka Magica Art Exhibition. ¿Y por qué digo Puella Magi? Porque sí. Es el título original, me gusta. Sí, pues no. Puella, está bien dicho, se explica, se entiende, pero bueno, jode. ¿Qué llegará próximamente a Sapporo? A todo esto. Yo, o sea, está muy copado verlo en la calle y todo, pero de onda, yo no me subo un taxi que en el costado dice, subite al taxi y vas a conocer a Dios, porque sabés lo que vos te subís, se estrola en la esquina contra algo y se hace mierda. Toca una vieja y explota el taxi. Para ello han decorado unos taxis con motivo de Mahou Shoujo Madoka Magica y estarán funcionando por la ciudad desde el 3 de octubre hasta finales de noviembre. Vos salís flotando para arriba y a mitad de camino te encontrás Madoka y le decís: ¡Ah, Madoka! ¡Firmame un autógrafo! ¡Ah, bueno, ya estoy en todo! Bueno, te firmo el autógrafo. ¡Chao, Madoka! ¡Soy por arriba! Bueno. En la zona izquierda del taxi se puede ver a Madoka Kaname con Kyubey. Y mientras que en el lado derecho aparece Madoka junto al resto de las chicas de la última película, inclusive Nagisa Momoe. El título de coso, el título de esta obra significa Mis amigas, mi enemigo. A todo esto, allá hay una media sinopsis de lo que va a tratar la nueva película. Entre más te informás, menos te va a gustar. Pero yo no le diría porque spoilea mucho. Sí, por eso te digo, entre más te informás. Spoilea mucho. No, si quieren déjalo por ahí que lo lean. No, entre más te informás, menos te va a gustar. La exposición se estrenará en Sapporo el 8 de noviembre, donde permanecerá hasta el 10 del mismo mes, abriendo diariamente de 11 de la mañana a 21 de la noche. Como la iglesia. La exposición llega para acompañar al estreno de la tercera película de la franquicia, la cual se estrena en cines japoneses el próximo 26 de octubre. Va a estar hasta la re pelota, ¿eh? Cuando termine Yuden-chan. Sí. Al término de Yuden-chan. Al término de Yuden-chan van todos a ver Madoka. Volviendo con las chicas mágicas. Anunciado una obra, yeah. De Kaito Tenji Twin Angel. Sí. La web oficial de la franquicia Kaito Tenji. Los ovos me siguen gustando más. De Sami. Sí. Ha anunciado que se ha dado luz verde para la producción de una nueva ova del anime Kaito Tenji Twin Angel. Acordate. Tokimeki Paradise. Acordate de cosas. Acordate que Sami lo absorbió Sega. Entonces Sega Sami. Sí. Y por eso también está. Decir que no funcionó con Sanrio, porque si no veríamos más cosas como Sonic. Sí, Sonic, sí, sí. Esa cosa no me la mencioné. No me acuerdo que otra compañía había absorbido Sega en este mes. Una buena. Pero de Sega ya tengo algo. La siguiente noticia te voy a contar. En el anime original, unas lolis se transforman y luchan contra el crimen con sus poderes mágicos. El anime está... Bueno, luchan contra el crimen, entre muchísimas comillas. El anime estaba protagonizado por mi Mamiko Noto, como Aoi Kanazuki, como Blue Angel. Sí, también. Blue Angel. Yukari Tamura, como Haruka Minasuki, como Red Angel. Y Rie Kugimiya, sí, como Kurumi Hasuki, sí, como White Angel. Como White Angel, que no le pega ni a gancho, que lo ve White Angel, pero bueno. Antes de la adaptación televisiva, la franquicia recibió dos OVAs en el año 2008. Donde también en la serie de televisión aparece Mirai Suenaga. Sí. Que me parece que va a aparecer en el anime de Sónico. Es un Mirai. Paso más para el... Para el anime de Mirai. Sí, sí, para el anime de Mirai. Sonic tendrá una nueva serie animada en 3D en otoño de 2014. En promoción del juego nuevo de Sonic. Bueno, sí, más o menos. Todo sale junto por algún motivo. Me cago en que no esté para Vita. Y Kero está conmigo. Sonic, la mascota de Sega. Alex Kidd. Alex Kidd, levante. Ya ha pasado por más de 70 videojuegos y 4 series de televisión. Sí. Pero a partir de otoño de 2014 tendrán una nueva serie de televisión completamente animada en 3D. O sea, no la caguen. O sea, se va a titular Sonic Boom, creería. Y creería que como siempre se van a cagar en todos los cómics y van a hacer la que se les canta las pelotas. La serie cómica estará orientada, Teman, a niños de entre 6 y 11 años. Ay, ¿por qué no me la...? Debutando inicialmente en Cartoon Network en Estados Unidos y en Canal G y Gulli o como carajo se pronuncie en Francia. Cabe aclarar que lo último que yo leí de Sonic es a un personaje muriendo, a otro arrancándole el brazo con un rayo láser, uno decapitado y 3 convertidos en robots y su destino es incierto. O sea, esto como que me da muy por los huevos. Después de estos estrenos va a pasar a ser un estreno a nivel mundial. La serie estará conformada por un total de 52 episodios de 11 minutos. Ah, esta serie es de corta. Coproducidas por Sega of America Inc. y Genao Productions. Esto va a ser otro coso, esto va a ser otro Sonic Aosh. Seguro va a ser otro Sonic Aosh. La serie tiene confirmado... Vamos a volver a ver a cosa, ¿cómo se llama esto? A Gallotronic y Chatarra. Además de Sonic y Tails, que obviamente van a aparecer, también tiene confirmada la aparición de Dr. Eggman. No digas obviamente, porque sabes lo que hay un montón de veces en lo que Tails tendría que haber estado y no estaba. Bueno, lo clásico es que este Tails es Sonic, o lo que debería, como mínimo. Amy Rose, Knuckles y alguno que otro que podría aparecer. Chatarra. Se confirma que la segunda temporada de Kuroko no Basket tendrá 26 episodios. Y las cantidades de flujo que correrán por esta temporada serán monstruosas y duplicarán la primera cantidad. Dice, ya no vi ni la primera. Yo me quedé en el capítulo 2 de la primera temporada de Kuroko. El número 45 de dice la... que está muy buena. Dice, yo también escuché que estaba buena. No tengo ganas ahora de ver Kuroko no Basket. Estoy con más series de comedia y esas cosas. Como ya diciendo, el número 45 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha ha anunciado que el primer volumen en DVD y Blu-ray Disc de la segunda temporada de Kuroko no Basket se lanzará con dos episodios el 29 de enero del 2014. Los otros 8 volúmenes de la serie se lanzarán a ritmo de un episodio mensual. Ah, como te cogen. Perdón, de uno mensual con 3 episodios cada uno. Ah, o sea, un volumen mensual con 3 episodios. Pero igual, te la responen. Porque estos DVD cuestan alrededor de $70 cada uno. Es para fomentar la tercera temporada. Las nuevas temporadas. Para fomentar la pobreza. Porque al final de la segunda temporada, de la temporada de Shingeki no Kyojin, lo primero que te dicen es: o nos vemos próximamente, o así. Vamos a comprar el DVD. O sea, lo que te dicen. Sí, el DVD recopilatorio, porque sabés lo que... Sí. Después te toco en esta serie de 100 y pico de capítulos que salen 3 capítulos por DVD. Y... Esto confirma que la serie contará con 26 episodios. Bueno, el primer volumen se incluirá una colección de bocetos descartados y notas. Las primeras copias. De forro descartado. Del volumen incluirá también un CD especial de Tetsuya Koruko y 2 tarjetas ilustradas. Bueno, la segunda temporada ya empieza mañana, 5 de... Bueno, Ya es mañana en Japón. Ya es mañana en Japón. Ah, no, hoy es hoy. Hoy es hoy. ¿Qué? Sos un gran pensador, boludo. No crees que. Pensé que estábamos 4 de octubre, pero no. Ya tuviste una idea, ¿no? No querés plantar un árbol y tener un hijo, ya estás hecho, pues. ¿Vos hoy es 5? Ah, mierda. Mierda. Oye, yo, hoy es 4. Tu reloj dice 5 acá. Bueno, hoy es viernes 4. No, tu reloj me confundí. Pero mi reloj dice que estamos en el 92. Igualmente Japón ya es 5. Bueno, sí, Japón ya es 5. Estoy bien, estoy mal, tenía razón. Bueno, pasemos a otra cosa. El error pueden contra mí. el manga Oyasumi Boom Boom, Boom Boom, llegará a su fin el próximo 28 de noviembre. Me suena medio pedófilo esto. No sé. El tomo 12 del manga Yasumi Pum Pum de Unio Usano, puesto a la venta a finales de junio de junio en Japón, ya anuncia que volumen 13 será el final de la serie. Ahora sabemos que la hora publicará su último capítulo en la Discoming Spirit de Shogakukan el próximo 28 de noviembre. Decime que Pum Pum no es una pendejita de 10 años y ahí vamos a estar bien y te voy a decir que no es pedófilo, pero... No. La serie, pero sí trata sobre un niño. Ahora te cuento. Ah, bien, perfecto. La serie que se serializa en la revista Weekly Young Sunday de Shogakukan desde Shogakukan el 2007 y actualmente se está publicando en la Becoming Spirit después de que la Weekly Young Sunday cerrara. ¿De qué trata esto? Bueno, un chico normal y corriente de Japón digamos que llega un momento en que su inocencia llega a su fin el día que su padre es arrestado por golpear y darle una paliza a su madre y mandarlo al hospital. Ah, bien actual, así, violencia de género. Pum Pum pasará a vivir... ¿Tú se llama Pum Pum? Sí. Con razón le pegaba. Pasará a vivir con su tío y enfrentará lo que significa convertirse en un adulto de golpe. No sé si esto es como Usagi Drop, pero con un shotacón. Ey, Usagi Drop estaba buena. Sí. Y tampoco era patada, estaba buena. De hecho, te animaba. Sí, y después continuaba. Lo que se animó fue una boludez de Usagi Drop. El manga está re jodido. El manga, yo digo de mí. El manga, vamos a decir que es re profundo el manga. Vamos de Love Live con el sexto single del grupo. Muse. Mira, pero yo en matemáticas nos enseñaron que ese símbolo significa mu. Entonces yo digo mus. Bueno, eso, en griego, en Grecia me enseñaron que eso significa musa. O sea, dice muse. Pero estamos hablando en español, padre. Me importa un carajo. Son idols, me las respeta. ¿Qué tiene que ver? Eso no es una. Ese símbolo no es un idol, ese símbolo es un símbolo de mu. Voy a traer la banda de Pi que te caiga trompado por hijo de puta. Que venga. Bueno, la web oficial de la franquicia Love Live! School Idol Project ha anunciado que el sexto single del grupo de idols Muse de la misma incluirá un Blu-ray disc con una ova. Será la primera ova de la franquicia hasta el momento. El sexto volumen se pondrá a la venta. Es justo single, digo. Se pondrá a la venta el próximo 7 de noviembre con 3 ediciones. Este es para Koneko Sensei. Al fin sale el OVA porno de Muse. La edición de lujo y la edición sencilla con Blu-ray Disc incluirá ambas OVAs y varios clips musicales con un total de 15 minutos de duración. La edición sencilla con DVD incluirá solo 2 clips animados y 5 minutos de duración en total. Las 3 ediciones contendrán 2 pistas musicales, la versión instrumental de ambas y un audiodrama. Y la edición de lujo incluirá una funda que podrá que se podrá abrir para formar una ilustración de gran tamaño y un set de asistencia de la Academia Otono Kisaka que incluirá un peluche de una alpaca funda. Interesante. 3 llaveros con forma de corazón. Interesante. Y un bolso de Muse. Bastante pelotudo ese. Y todo esto seguramente para impulsar el nuevo juego de Love Live de Vita. El Love Live Idol Paradise. Y ahora sí hablando de... No, Idol School Paradise, perdón. Hablando de artistas que sí existen y se van a mandar. A ver. Este jueves, el conocido intérprete y compositor de varios de los temas musicales de la saga Digimon, Koji Wada, anunció a través de su blog personal que volverá para retomar su carrera musical. Bien. De este modo, Wada confirmaba el fin del hiatus en el que había entrado su carrera hace poco más de 2 años. No sé si de depresión. Pero hace 2 años, digamos que anunció que iba a cesar temporalmente su trabajo para concentrarse en lo que era su tratamiento contra el cáncer al que otra vez te va a hacer frente. No, pero Wada es invencible. Bueno, al menos todo salió bien. No como el de Zero no Sukaima. Que esto terminó sin hacer el final. Sí, sí salió el final. No, sí, no el salió. Final está así. No salió. Está escrito. El anime sí. Sí, pero el manga, la, no. El, la novela. No, la novela no terminó. Sí, boludo. No terminó. Está el tomo no final. Terminó. Yo también. No, yo lo busqué y no terminó. No lo terminó. El tomo. O sea, yo vi el tomo pero final. Novela. No lo terminó. Se estaban quejando de eso en lo de la editorial. Entonces no sé qué mostraron en su momento. Lo importante es que hay que decirle a Wada que si tú lo deseas puedes volar. Los mejores momentos los paso en los conciertos con los mejores amigos. Es lo que puede leerse en la primera entrada de su blog después de 2 años y en la que reveló también su regreso. Bueno, al menos ahora puedo volver a Argentina. Sí, sí. Ahora sí tenemos que buscar la firma de un autógrafo para que después tenga valor. Este, no quiero decir nada, pero. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada malo, no estoy insinuando nada malo. Por si acaso. Hay que comprar un dendro en chino de Digimon. Dode Caedro, saludos. Saludos, Dode. Se anduvo sumando gente. Bueno. El checo dice que en México son las 6 pm. Sí. Bueno, es otras 2 horas. Está atrasado 2 horas. Entonces, ya que terminamos con esta sección de noticias, vamos a pasar con algún tema. No sé, Pablo, si querés decir algo mientras yo busco. A ver, algo interesante que tengo que decir. ¿Qué les pareció la promo? La voy a estar spameando durante todo el fin de semana para ver quién la quiere. Después a ver qué otra cosa tenemos para comentar. No sé si hoy estaba Jueves y Zombies. No recibí el aviso. Pero como la semana pasada habían salido el viernes, pero bien a la noche. No estoy seguro si salían hoy. Mira. Hasta donde calculo, el Angel y el Puya iban a salir, pero no. Como estuve ocupado todo el día, no estuve revisando Twitter, así que no sé. No. Entonces. Vamos con otra cosa, no se olviden de ver los 4 videos del reto Cosna. Ya vamos por el quinto, ya está por sumar el quinto. Yendo, vamos con un tema. Sí, sí, mandá. Vamos con el tema Rival o versus Rival de Boku wa Tomodachi Sukunai Ga. Boku wa Tomodachi Ga Sukunai Next. Nos faltó el Ga porque todo es importante, sí, en el título. Sí, como sí. Max Power. Me quedaba por el Chohaganai, pero bueno. Ustedes entienden. ¡Suscríbete al canal! ってするとカブカブカブ女生殖者ね貴様がうんこなんじゃ。 Y el oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Un programa con ritmo. Bueno, un programa con... El video en la ducha. Kira en streaming. Saludos a la gente que está en Mixler. Creo que era... son 15 al menos. Sí, a ver, hay bastante gente. Denos corazones, gente. Denos corazones, sí, todavía no tenemos suficientes. Give me your heart. Tenemos que impulsar nuestro power, nuestro... Ah, no me acuerdo, ya me estoy olvidando de muchas palabras, carajo. Necesitas una reinserción en el idioma. Kokoro no Chikara. Kokoro no Chikara. Ah, Kira terminó de bañarse, listo, ya te suspende todo. Cortame el programa, no vamos toda la mierda. Sí, llegamos a los 100 corazones. Sí, sí. Acá Hisoka me confirma que mañana sí, mañana grabamos un mundo. Que lo graben y que esté listo, son dos cosas diferentes. Bueno, a ver, sección de cine de esta semana. ¿Qué tenemos en la sección de cine? Así como para compartirle. Le voy a comentar, esta semana, la semana pasada, quería ir al cine. Quería ir al cine. Abrí la cartelera mágica de cine y me encontré con absolutamente nada que quisiera ver, ¿no? Pero así, me urgía de ganas, digo, tengo ganas de ir al cine. Ay, puta madre, hasta lo pago. Hasta lo pago. Hasta lo pago, dije. Y me quedé así. Como que esta no está, y esta no me interesa, y esta no la quiero ver, y está Dragon Ball, y no, y qué sé qué. Y por ahí me fijo, ah, esta puede ser interesante de ver, no tengo idea de qué va, pero bueno, es de acción. Vamos a ver qué. Película, acción, basada en... Puede llegar a ser hora de la función, domingo a las 10 a las 11 menos cuarto de la noche. No tengo ganas. Entonces agarré y usé mi segunda opción, la opción que no me gusta usar. Pero bueno, hay que tener una sección para esta semana. A ver, esta semana en la sección de cine de personas se cae. Vamos a tratar. Vamos a hablar sobre la película que me conseguí. A ver, ¿qué te conseguí? ¿Qué me conseguí de la segunda manera? ¿Del chino? Una película, sí, del una chino. Una película del chino, a ver. En la sección exclusiva de este día tenemos Iceman. La cual seguramente llegaría a nosotros como El Hombre de Hielo o Polaco Vengador. Una pelotuda así. Polaco Vengador. si no viene. Son muy capaces de poner Polaco Vengador. ¿Pero de qué se trata este thriller de mafia y suspenso? Bueno, a ver. Empecemos con el mero mero principio. A ver, la movie empieza en los años 60 en Estados Unidos. Esta época extraña donde puede decir que la mafia recién empezaba a formarse y que los pequeños negocios de los inmigrantes les daban de comer, le daban de comer a pocas personas que hacían pocas preguntas y que trabajaban muy duro. En este mundo un tanto sombrío conocemos a Richard Kuklinski, interpretado por Michael Shannon. Un inmigrante polaco, uno de tantos, que trata de ganarse la vida y tener un trabajo como para pagar su renta y que le permita tener un poco de dinero extra para salir a chupar con amigos o invitarle un trago a la chica que le interesa. El hombre de manos grandes, recia mirada y pocas palabras, Richard, trabaja con alguno de sus colegas en un taller clandestino de películas porno. Editando, filmando, empaquetando y hasta doblando películas porno. Lo que haga falta. Muy bien. Hace mucho que no miraba una porno doblada. Miraba por españoles. Pocas cosas son mejores que el porno doblado. Después de verlo, viste, en inglés ya te acostumbras. Y encima los diálogos siempre iguales, así que ya sabes cuándo estuvo medio cambiado el contenido. Pero, claro, no. Te estás quitando la profundidad de la historia. Entonces, digo, no podés, encima yo ya había visto, digo, ya había visto porno. ¿Cómo estaba doblado? Digo, no podés. Porno remixado. Me sorprende que lo sigan haciendo. Sí, sí, bueno. Porque realmente no sé si se puede sacar plata de nuevo doblando. Y el negocio, la industria del porno da mucha plata, ¿qué crees que te diga? ¿Quién va a comprar porno? ¿Sabes? Siempre va alguien que va a comprar porno. La internet existe porque siempre va a haber alguien que va a comprar porno. A ver. Bueno, mientras que evita las preguntas públicas, diciendo que el tipo trabaja para Disney, que en cierto sentido sí trabaja, conoce a una mujer de, vamos a decir que conoce a la mujer de su vida, Débora Pelicotti, interpretada por la Winona Ryder, una mesera de un café cerca de su oficina, a la cual estalqueó durante un tiempo y la ganó como solamente un hombre de los años 60 puede hacerlo. Pero Sodomía. Y casi. A ver, pero el bajo mundo está lleno de idas y venidas. Y cuando pensás que tenés un trabajo estable, al otro día puede ser que tu jefe decida dejarte fuera del negocio. A ver, por supuesto, hay otras opciones que morir de un balazo o terminar. o terminar de vagabundo por las calles. La mirada libre de miedo y de alma, ¿por qué no?, de Richard impresionó al jefe, el cual le ofrece un cambio de rubro. De ahora en adelante, él se convertirá en su agente personal. Lo que él le pida, lo hará. Contactará con la gente que él le pida, cobrará a quien se le ordene y asesinará sin compasión a cientos sin dejar evidencia. De esta forma pasaron los años y las eras, y cuando la mafia llega a su punto más alto de poder en los Estados Unidos, Richard Kuklinski, también conocido como Polak, se encuentra viviendo una vida paralela como uno de los más grandes asesinos de la historia. Cuando sus propias leyes lo traicionen y la gente que lo protegía voltee la mirada, él se verá obligado a hacer una sociedad con alguien que marcará su destino en pos de proteger a su familia de la sombra que él mismo está creando. Esta película, voy a decir que la arranqué con sentimientos encontrados, así como para decirla. Ya que si hay algo que me caga, pero que me caga soberanamente una película, es que tenga el subtítulo de basada en un hecho real. Me recontra hincha los huevos. O sea, siempre que hacen este tipo de pelotudeces o adaptan algo así, lo adaptan para la mierda, cosa que no tenga nada que ver, cosa como que podemos decir que, yo qué sé, la toma de la Bastilla es el hecho real que inspira a Star Wars, porque hay pelea, porque hay una pelea y hay una toma. O sea, con eso alcanza como para decir que Star Wars está basada en un hecho real de la toma de la Bastilla. O sea, pelotudeces como esas ya se han hecho. Miremos World War Z, que supuestamente está basada en el libro de World War Z y está basada en el título de World War Z nada más. O puede ser la otra, que la adaptación al hecho real sea tan fiel que sea increíblemente aburrida y anticlimática. O sea, muy pocas cosas escapan de eso. Pero por suerte no fue el caso de ninguna de las dos. La movie me gustó mucho. Actoralmente no ofrece gran cosa, pero se sostiene bien. El rasgo principal de Pollack es su rostro inexpresivo y la cara de te parte un fierro en el cerebro, por lo que mantiene esto el 90% de la película y no deja mucho la exploración de su faceta artística, pero el trabajo corporal lo ayuda mucho. Quitando eso, voy a decir Pollack, ¿quién es? ¿Qué actor lo interpreta? ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Michelle Shannon. Sí. No los uno de ningún lado. Pero también con la memoria que tengo yo para los nombres. A ver, como decía, bueno, poniendo a Richard de un lado, su esposa no resalta demasiado, pero cumple su papel dentro de lo que le toca. Aparece muy poco. Queda bien, pero nada más. No es la gran cosa. No se trata de ella la película. Mr. Freeze está un poco demasiado relajado como para el ambiente en el que vive el loco. Es así como si... No voy a decir que Mr. Freeze es un hippie, pero como que es demasiado liberal como para estar viviendo en el bajo mundo de la mafia. El tipo te cae demasiado bien. Pero dentro de la trama, que está bien, te la aliviana bastante la película. Musicalmente voy a decir que es cumplidora. No gana un Oscar por esto, pero le queda bien lo que le metieron. Y gráficamente también les quedó simpática. Y aunque voy a decir que la cámara no se explora en todos sus aspectos, tiene un par de subjetivas muy bien hechas y un par de ángulos que están muy buenos, sobre todo lo que son las tomas dentro de los autos. Sí. Hay algunas que tiene varias tomas dentro de los autos, la mayoría con auto detenido, pero por ahí tiene un par de tomas que hicieron con el auto en movimiento, pero que se ve de subjetivas de dentro del auto. Sí. Y esa toma está muy bien hecha. El director de la película es Ariel Broman, quien tiene 4 movies en su haber, de las cuales la que más resalta es Danilka. Pero no vi ninguna de las 4, así que no puedo juzgar su trabajo. Pero por lo menos la más conocida es Danilka. Pero no es cine europeo, sí. No es cine europeo, pero es... no quiero decirlo de autor, porque no es... Pero es muy como cine local pero de inmigrante, una cosa así. Porque son todas películas sobre Arabia, sobre inmigrantes de Polonia, pues, todo el yankee el tipo, pero hace este tipo de cine. Como le dije, esto está basado en hechos reales, así que van a poder enterarse de cuál es el destino de Pola cuando la película termine. Y bueno, poco más que decirle. No llego al cine todavía, y creo que a esta altura ya no llega. Pero si les interesa, la pueden conseguir en somosmovies.com, que por ahí la tienen tirada y está muy buena. Es una gran película para pasar el rato. No les voy a decir que es la mejor película que hay, pero para si están al pedo y quieren ver una película que para entretenerse que está buena, esta cumple. Y le voy a poner un pirómetro acorde, que es echarle un poco más de carne que se la banca dentro de su propio género. ¿Ubicada dónde? ¿Ubicada así, digamos, en un país? ¿Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? No me acuerdo exactamente en la ciudad, pero sí, en Estados Unidos. De los años 60 a... creo que principio de los 80. Bien. Está buena. O sea, las recomendaciones de no vayan al cine. No, por esta semana no. No sé, pueden ir a ver cosas, pueden ir a ver Jurassic Park en 3D, pero no esperen que sea algo nuevo. Depende de qué tan fumado estás en el día. A lo mejor si te das con algunas... Si te vas medio cansado, así como para el ritmo de cualquier pelotudez, sí. Capaz si te cae bien. Y yo llegué al estreno de la segunda en cine. A la primera no llegué, pero... No, Juanito y los cronosaurios. Juanito y los cronosaurios atacan de nuevo. Vamos con un tema entonces. ¿Cuánto tema? Vamos con el ending de Madaka Box Abnormal. Shugoshin Paradox. Paradox, 君が守りたいものに守られてるかもねと先へ先へ駆け抜けてく悲劇は No thank you You break up目を見 the beginning the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Volvemos, esto que es persona donde no se cae, Hajimaruyo. Oh. Bueno, sección esperada de anime, estrenos. Sí, sí. Llegó el Jack. ¿Cómo va Jack? Uy, si zombies se transmite esta noche. Tíranos el dato. Saludos, Jack. Y Checo, a ver, yo te voy a decir lo que es nada de nada, baby. H, ¿podés escribir el premio? Esta increíble cantidad de nada que tenemos para sortear. Bueno, es bastante grande. Creo que más alta que yo. Mira, es tan grande que H, a pesar de estar recontramamado, no la puede levantar. ¿Esta mamá te da fuerza? Sí, a ver qué dice. Sí, Bobby, si zombies transmite dentro de 2 horas. Bueno, ya saben, dentro de 2 horas pueden seguir con Hobbies y Zombies. Pueden seguir la destrucción. ¿Por qué detenerse si podés continuar con Hobbies y Zombies? A ver. Bueno, sección de anime de esta semana. ¿Qué pasa en la sección de anime de esta semana? ¡Empieza el tanque! ¡Estamos hasta la repelota! ¡No encuentro la página! ¡Aquí está! Vos también, Sorbi, me apoyo. No miré cuando me estoy cavando mi propio agujero. Estrenos de octubre, diría que son demasiados, no sé si más, no los conté esta vez. Son, pero... ¿cuánto era el número? Creo que son alrededor de 50. Sí, la un media, poco, por, capaz, la, un poco la media más. Está por ahí casi todos los años. Sí, está, digo que un poquito menos. Creo que antes de hacer un histograma de la teta de Miku, tendríamos que hacer un histograma de cuánto van de los estrenos en cada tanque. No, la teta de Miku me importa. A ver, bueno. A ver. Arrancamos el segundo tanque del año. Durísimo tanque del año. Habiendo terminado con una temporada bastante satisfactoria, voy a decir que estoy muy conforme con la mayoría de las series que terminaron. Y Julio, creo que para mí Julio ahora está haciendo... Está tirando series mejores que las de abril. No, es que abril está hecho más para durar. Y julio está hecho como... O sea, abril está hecho más para durar y para tirar los super estrenos. Y julio está hecho como para estirar esa temporada. Pero al final les está saliendo mejor lo de julio. Sí, por eso. Me parece que está saliendo mejor lo de julio que lo de abril. Y que bajo esto así no te confundes. Sí, pero igual vos pensás qué cosa. Vos pensás que la serie de las que se estrena en abril, es muy raro que en julio se estrene una serie de 24 capítulos. Sí. Toda la serie de julio son cortas. Sí. Las de abril son de 26 capítulos o más. Esa es la gran diferencia. Bueno. ¿Qué va a pasar en esto? Por supuesto que no vamos a poder terminar con todo lo que hay que analizar porque sería el pedo, no volveríamos de mente. Así que por vamos eso a... lo dividimos en partes. Sí, vamos a tirarles un pedazo porque es... si no se va a complicar. Bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué tenemos primero? Geisto Crusher, serie de TV. A ver, esta cosa voy a decir que es de las nuevas IP de videojuegos que se pasaron a serie rápido, cosa de que se convirtiera en la promoción para el juego de video que todavía no existe. El tema de esta serie, es que vinieron siendo que tenemos un prota llamado Densuke Aoyama, el cual tiene la típica vida de pendejo Jota. de pendejo Jota Shonen de la serie. Hasta que un día, de la nada, o de quién sabe dónde, aparecen. Es atacado por Geist. ¿Qué carajo es un Geist? Bueno, a ver. Básicamente son monstruos, onda robot mágico digital, que salen de andá sabe dónde y amenazan con la paz y esa mariconada. Como resultado de la trama, que no quiere ver morir al prota del primer capítulo, tenemos que Densuke se hace con una armadura la cual, al margen de estar mejor diseñada y ofrecer mejor protección que absolutamente todas las armaduras de Omega y varias de las viejas de Saint Seiya regulares, le permite enfrentarse en igualdad de condiciones contra estos bichos. Obviamente, a medida de que transcurra la serie, el tipo va a ir juntando party y obteniendo upgrades para para su armadura. Lo cual todo se verá reflejado en el juego de 3DS, porque en 2DS no funciona. El cual es... Sí, ¿Eh? ¿Es así? No. ¿Ya lo viste? Ya dijeron que no funciona. Bueno. El cual, a grandes rasgos, no es más que una vil copia de God Eater. Sí. Que, el cual, a mucho más grandes rasgos, es una vil copia de Monster Hunter. Pero... Pero creo que Monster Hunter estaba más... Estaba mejor. Sí, toda la vida. pero esta es una de estas series que vos ves así cuando prendés la tele y te da paja sacarla. Sí. Y quedan ahí dando vueltas. Yo qué sé. A ver, también tenemos otra serie de TV. Esta de capítulos cortitos. Se llama Miss Monochrome de Animation. A ver, Miss Monochrome. Ah, esta la vi. ¿La viste? Esta la vi. Bien, comenta. Vos contá. Comenta. Terminé de contar la sinopsis y comento. A ver, bueno. Miss Monochrome es una de estas series de pocos minutos que están acostumbrándose a salir ahora. Y la trama... no creo que la trama resista más de lo que de lo que la serie tiene de tiempo al aire. La prota es Miss Monochrome, un androide la cual fue creada para procesos de utilidad diversa. Ya saben, limpieza, orden público, bucaque, lo normal. Como ese destino no le simpatizó mucho y tanto color brillante en el mundo le empezaba a joder, ella decidió que quiere hacer que el mundo sea más como lo que a ella le gusta, cambiar el mundo, lo que está a tu alcance. Y para lograr ese objetivo, la forma más rápida de lograrlo es convirtiéndose en idol y que todo el mundo la quiere imitar. El personaje en sí proviene de una fruteada holográfica que apareció en un concierto en marzo del año pasado, un concierto de Japón, no me acuerdo de qué banda, y solamente con esa poca cosa alcanzó para que la loca apareciera en pósters, en muñequitos, en merchandising vario y en algunos juegos de índole social. Sí. Alche. Bueno. El capítulo de esto es serie corta, como te decíamos, pocos minutos. Y empieza a ser... No me acuerdo cómo se llama el personaje. Miss Monochrome. Porque... No. Monochrome. Sí. Monochrome Cham. Monochrome Cham. Yo soy amigo de Miss Monochrome. Digamos que agarra... Caíste en su trampa. Y despierta de un sueño medio raro que tuvo. Sueño húmedo. Con cierta idol. Sí. Que lo vamos a ver en un instante. Digamos, en un minuto lo ves. En un minuto ya ves quién es. Pero ¿qué pasa? También tiene su mascota, una especie de digamos, esas barredoras. Sí, la barredora industrial del piso. Bueno, es una de esas. Él le habla, pero no le contesta. Obviamente. Y claro, tiene a una compañera medio humana, de la cual ella había rescatado debajo de un puente, cuando de otra manera, y que le da el ojo. Ella, como muy agradecida, sí. le promete siempre hacerle la ayuda a Monochrome Chan. ¿Y qué hace? Bueno, primero el bucaque. Como sabe que tiene que convertirse. Para poder acercarse a esa idol, tiene que convertirse en un idol. Sí. Primero necesita agarra y necesita crearse un camino para convertirse en un idol. ¿Cuál es el camino? Que le sugiere su compañera humana, que no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Te tenés que meter en Namco Pro. No, más o menos. Primero tenés que conseguirte un manager. Sí. El manager. De preferencia, bueno, un tipo de loser que te lleva a la fama. Su amiguita la agarra y dice: bueno, yo voy a ser tu manager. Dame, voy a conseguir un trabajo para que seas un idol. Dame 12 millones de yenes y yo te voy a ayudar. Te voy a conseguir trabajo. Ay, qué bárbaro. Bueno, si queramos, que la pendejita esa desapareció con la plata. Y el palacio en el que ella vivía. La pendeja esa debe ser la hermana de Hayate. El palacio en el que vivía Monochrome fue embargado con todas sus cosas y le dejaron afuera. Sí. Y así es como comienza su búsqueda por un manager, que después ya veremos qué pasa y cómo termina. Pero estuvo graciosa esa parte, muy buena cuando la cagó. Cuando la cagó decís, bueno, tiene cara inocente, vamos a dejar que traje, pero digo, 12 billones. Bueno. Y así es el mundo de los idols. A ver. No te puedes coger a nadie en el mundo de los idols. Sí, claro. Qué divertido. A ver. No te puedes coger a nadie. Públicamente. Públicamente, pues, si no. Te obligan a pelarte. Sí, porque vos no viste Wild Album donde cogen a la bestia. A ver. ¿Qué tenemos también? Tenemos Pocket Monster de Origin. Y estos son cuatro especiales. A ver. Esta pseudo serie es una tirada de cuatro especiales de duración, o sea, de capítulo de duración estándar, los cuales supuestamente se emitieron todos ayer. En un evento con, como parte de promoción del nuevo juego Pokémon, Pokémon XY. El cual, voy a decir que esta transmisión fue directamente broadcasteada por la cadena TV Tokio y sus respectivos afiliados. Todo esto salió al aire. Al margen de esta cosa, la aventura tiene como prota no el fucking Mamoru, sino también conocido como Ash Ketchum, sino que esta vez está protagonizada por los protagonistas de los viejos Pokémon, del Pokémon Red y del Pokémon Green, que son básicamente Y-Green. O Blue será. No, Red y Green. Blue. Sí, primero salió, primero había salido Red y Green y después salió Yellow y Blue. Sí, al final Blue. A ver, fuera de eso, no creo que haya otro dato interesante que poder compartirles, son solamente cuatro capítulos. Pero capaz que es más interesante que una mera publicidad de Pokémon. Ya me estuvieron diciendo que el primer OVA que Chata Fan subió tiró por ahí. Calculo que para mañana ya estarán los cuatro. Me dijeron que está bastante bien. Realmente... tiraron la mega evolución de Charizard. Bueno, sí, ahora todos los Pokémon tienen mega evolución. Los Marios tienen mega evolución. Que van a romper las pelotas. Sí. Encima ahora, porque todos rompieron las pelotas. Ah, oh, no, sí, Charizard no es un Pokémon dragón. Me chupa un huevo que no sea un Pokémon dragón. Mejor, no me rompan las pelotas. Y ahora que la mega evolución es un Pokémon dragón. Y sí. Dejen de echarme las bolas. Dios mío. ¿Y cómo se logra la mega evolución? Porque no sé, te estoy preguntando posta, no sé. Me acuerdo de la versión. Hay dos mega evoluciones. Está Mega Charizard I. O algo así era. Que esa solo se consigue en el I. Sí. Y el otro es Mega Charizard X. Y después estaba el otro, la mega evolución que parece Charizard, pero un poco más picudo. Nada más. El Mega Charizard I, el que sí es como una mega evolución, es negro y tiene flamas azules. Y de nuevo, ¿cómo se consigue esto? Que lo hacen como en cada. Al menos espero que llegue, que tenga que leviarlo a nivel 100. Al menos. No me rompa la pelota con que en el nivel 25 ya evolucionó a Mega Charizard. Mega Super Charizard. A ver. Otra serie de TV tenemos. Kyokai no Kanata. Basada en una novela. Ya empezamos bien. La historia de Akihito Kanbara, el prota de esta serie. Voy a decir que el. Es de un mundo lleno de yokais y yomas. Resulta que Akihito es un mitad yoma, lo cual le da ciertas habilidades y ciertos problemas. Como dije, o sea, como dice el dicho, si puedes verlo, seguramente que ellos te pueden ver a ti. Sí. voy a decir que él también ha tenido que pasar gran parte de su vida lidiando con el mundo oculto, mientras trata de sobrellevar una vida tranquila y lo más ordenada posible. Pero se le complica. Como uno de los plus de su vida, él tiene la regeneración extrema de Wolverine. O sea, se cura de una velocidad que da miedo. Es inmortal. Sí. No es inmortal. No es inmortal. Casi. Lo vi. Sí, sí, ya sé. Ya sé que lo viste. Pero no es tan inmortal como pensás. Bueno, todo inmortal tiene su parte no mortal. Digo yo, no inmortal. Ailando. A ver, no me puedo acordar el nombre, la Duncan puta. Duncan MacLeod. Sí, Duncan MacLeod, del clan MacLeod. Solo puede quedar uno. Y como uno. A ver, no. La historia comienza en el colegio secundario al cual asiste Akihito. Y, o sea, se desencadena cuando él conoce a Mirai Kuriyama, una chica que tiene la habilidad de manipular la sangre, algo como el Bloodbender, pero más cercano a lo que hace Nightwalker. El punto acá es que Akihito salva a la suicida de Mirai cuando esta se estaba tirando de un edificio. Más o menos. Más o menos. Salvar es decir mucho. Sí, para decirlo de alguna manera. Y así es como el destino de los dos se une y empiezan a juntar party porque se las viene fulerísimo. Se las viene fulerísimo. Sí. Este es más, también trata sobre los Yumos, creo Yoma. Que. Yoma. Yoma era. Ajá, Yoma. Y queda más en torno a eso. Va por ahora en el primer capítulo, de acuerdo a lo que te explican. Y en el primer capítulo van a un restaurante de comida mexicana. Y piden burritos. ¿Y conocen al Cube mexicano? ¿Qué? Quizás conocen al Cube mexicano. Pero estaba buena la serie, ¿eh? Al menos el primer capítulo me gustó bastante y por ahí al final te dejo un poco ese cliffhanger, un poquito nomás. Este es lo, digamos, la actual de Kyoto Animation, así que. Bien. Igualmente tiene esa onda, creo que tiene. Visualmente se parece más a. A Hyoka. Sí. Se parece más ahí. Bien. Nice. Me gusta la gráfica de Hyoka, es medio raro, pero está bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos Kyosugiga 2013, serie de TV de 10 episodios. Este es el nuevo intento. Un poco más serio, quizás. Para adaptar la historia de Kyosugiga, la cual ya ha tenido una película corta y una saga de mini-ovas. O sea, todas. Lo que podía haber, voy a decir que. Podía haber mejorado con un poco más de presupuesto. Pero dentro de todo están buenas. En este caso, creo que la idea sería repetir todo de entrada, pero metiéndole un mejor contexto. La historia sucede en Kyoto, la cual se conoce como como la sombra espiritual del verdadero Kyoto. Un mundo, o sea, sin márgenes muy claros, donde el flujo del tiempo está casi detenido y el choque dimensional hace que el mundo humano y el de los espíritus se mezcle con extraños resultados. En este mundo, tres facciones de poder engendrados por una diosa mantienen una paz ficticia, mientras intentan de joderse mutuamente cada vez que pueden. En el medio de esta guerra por el control tenemos a Koto, una chica loca del mundo humano, la cual cae en este mundo persiguiendo al conejo negro a través del laberinto dimensional. Y tras vivir un tiempo en este mundo extraño, pule sus habilidades y obtiene uno que otro implemento divertido y destructivo. Mientras que ella anhela su viejo hogar, pasa sus días divirtiéndose en la ciudad, mientras que siempre tiene una de las facciones detrás de ella y van dejando destrucción a su paso. Tanto la movie como las ovas están realmente muy bien, así que si quieren empezar por eso, echarle un ojo. La movie creo que dura 15 minutos y las ovas son un poquito más largas que la movie incluso, pero están buenas todas. También tenemos esta otra, que es Nagi no Asakura. Este es un cuento que capaz que es una de las mejores series de esta temporada. Tiene pinta esta. Manaka Mukaido, que puede decir que es la prota de la serie, es una chica de secundaria que aparentemente es de las comunes y corrientes. Aparentemente. Manaka es un habitante del océano. Y se supone que debe permanecer alejada de los habitantes de la superficie lo más posible. Ese tema cambia cuando su escuela, el incidente, y ella junto a unos compañeros de su clase deben transferirse a la escuela más cercana. En este caso, la escuela que se encuentra en la superficie. pero obvio que no podés ir por la vida diciéndole a todo el mundo dónde queda tu casa. Así que van a tener que arreglárselas para mantener el secreto lo más que se puede. Pero la cosa se va a complicar cuando Manaka se encuentre con alguien al cual se supone que no debería conocer. Este es el que está en el Tokyo como medio despoblado. No, ese es otro. Ese es otra. Este es el mundo de arriba y al agua. Arriba y al agua. A ver, también tenemos otro que es Freezing Vibration. El vibrador congelado. A ver. Bajo la premisa de más tetas, más violencia y más acción, regresa Freezing. En este caso tenemos una segunda temporada donde vamos a volver a ver a las chicas y el boludo. Encabezados por la rubia potentosa de Stella Lizer, el brillito. Mientras que la pelea contra los Nova continuó sin ningún resultado favorable. Después de los incidentes de la primera temporada, murieron, muchos sobrevivieron de pedo y muchos preferirían no haber sobrevivido. Tenemos que los Nova siguen ganando terreno y esto obliga a algunas personas a ver el proyecto de los guerreros por un camino más éticamente incorrecto. Nuevos personajes con nuevas habilidades se suman a... Pero a la hora de la hora, si son más molestos que útiles, solamente eso la trama lo decidirá. Pero de que hay fanservice, hay fanservice. ¿Cuándo salió la primera temporada de Freezing? ¿2011? La primera temporada de Freezing salió hace... 2011 me parece. Creo que segundo tanque 2011. Hace rato lo tenía en mi casa. Hace una banda. ¿Estamos en radio cuando salió? No estábamos en radio. ¿No estábamos en radio cuando salió? Probamos. ¿Estás seguro? Sí, no sé. Nosotros dejamos de salir cuando empezó que llevan. Sí, tienes razón. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el estreno de otra serie de TV, que en este caso es Golden Time. A ver, esta serie, por lo pronto, empieza complicada. O sea, todos recordarán el momento de su graduación y lo que han vivido hasta ahí, los días que pasaron juntos con sus compañeros o algún otro recuerdo loco pasajero que de lo que estaban haciendo cuando deberían haber estado estudiando. Ese no es el caso de nuestro prota. No. Tenemos a Benry Tada, que es un joven que acaba de graduarse de secundaria y aspira a entrar a la religiosa escuela de leyes para convertirse en un abogado o simplemente decir que estuvo ahí como para decir que estuvo en una prestigiosa escuela de leyes. Benry, dentro de todo, creo que es el personaje más... con el nombre más raro de todos. Por ahora sí. Ahora. El tema con este flaco es que poco tiempo después de terminar su graduación... y por motivos que no voy a discutir en este momento, sufre un accidente y cae de un puente. Sí. El golpe fue tan duro como para matarlo, pero o sea, tras quedar un poco maltrecho, no murió. Del todo no murió. Resulta que producto con su encuentro con el señor Piso, su alma, o una buena parte de ella, puede decir que el flaco seguramente es vampiro o ghoul y nadie se atreve a decirlo, pero bueno, su alma salió volando de su cuerpo y andá a saber por dónde se mandó. Y tenemos qué cosa, y tenemos que voy a decir que tantos años de porno en la TV, de anuncios políticos y de medios amarillistas nos han quitado un poco el alma durante todo este tiempo. Pero lo cual, o sea, esto no sería un problema. Pero en el caso de Benry, lo que salió flotando por ahí, aparte de su alma, o sea, también tenemos que su espectro, voy a decir que terminó llevándose gran parte de los recuerdos de su vida. Más precisamente, casi toda su vida escolar. Sí. O sea, casi desde el jardín de niño. El tipo habla de pedo, considerando este hecho. O sea, desorientado y sin saber qué mierda hacer de su vida. Tenemos que... el maldito con suerte se topa con Coco Kaga. Una chica de un nombre muy interesante. La actitud más interesante todavía. Sí, sí. Quien después de golpearlo un poco se le presenta como su amiga de la infancia, la cual con la cual él tenía una vieja promesa de... Estaba medio raro, ¿no? Y cosa porque, o sea, Benry conoce, cuando llega a la universidad, sí, conoce a un pibe, sí, como su primera amistad. Sí. Encima llega tarde, no conoce a nadie, tiene que moverse, entonces digamos que en el camino conoce a esa persona. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. La cuestión es que ese amigo está aterrado por alguien que le está como que lo acosa. Y la cuestión es que, o sea, él pertenece a una familia de bancarios. Sí. La cuestión es que como él no quería seguir... Una familia de burócratas. No quiere seguir, digamos, el plan de Coco Kaga. Sí. O sea, de Kaga. Sí. La cuestión es que Kaga tiene también el lado de que ella planea... Ya tiene planeada toda su vida. Ya tiene toda su vida hecha. Entonces... está podrido, el amigo de Mangri está podrido. Que le diga qué hacer. Que no haga eso porque no, que no va de acuerdo con el plan. Y y siempre lo termina surtiendo. Entonces, durante la ceremonia de apertura, de ingreso, sí. Vos ves que pasa en auto, cuando él nombra a una persona que tiene que nombrar, pasa en auto, y el auto inmediatamente regresa. Y sale Kaga, sí, con un ramo de flores y lo termina dando bofes re mal. Que calgo, espero que no sea en rosa, porque si no debe doler bastante. Le quita la espina. Ah, bueno. Por suerte. Pero la cosa no termina ahí, que Kaga va a seguir acosando al amigo de Bangri. Sí. Al menos por que en el capítulo y Bangri va a terminar medio estupidizado. Sí. Por Kaga. Y también va a conocer a otras personas más. La cuestión es que vos ves el opening de esto, el opening de Golden Time. Y vos decís, ya sé cómo ver la historia. Pero de pronto vos ves otros personajes que se meten. Y de pronto decís, bueno, no, ya no sé tanto cómo hacer. Ya no va para tanto ese lado. Decís, va a haber un laburo en el medio. Sí. Va a haber algo en el medio que va a terminar como de Monster Landing. Perdón, el opening. Pero en el medio tiene que suceder algo lo suficientemente bueno como para que termine así. Porque las cosas no empiezan. No empiezan bien. Tanto como. O sea, a Bangri Kaga lo tiene fichado. No, o sea, no tiene fichado. Lo tiene ahí la memoria. Sí, sí. Pero no es la persona que digamos. No le interesa tanto como. Por ahora no lo tiene. En este momento está en estatus florero. Sí, más o menos. Pero por florero se empieza. Está muy bueno. El capítulo está muy bueno cuando ya directamente. Digamos, aparecen los clubes, sí, que quieren atrapar ingresantes, sí, los reclutan, miembros, reclutar gente. Está muy bueno la cantidad de clubes que tienen. Y sí. Pero hay uno en particular que está muy gracioso. El Genshiken. No, también. El club de llaves de tu casa. Va exactamente con lo que ya que perdí la memoria, es lo último que te deja el capítulo, como diciendo ya sé qué pasó más o menos. Pero si no, como se desarrolla el capítulo, a veces tiene unos pensamientos raros, Bangri, como para pensar así. Aquí puedo volver a nacer, otras cosas como esas. Pero está bien, está interesante. Bien. A ver, también qué otra cosa tenemos. Tenemos Is Infinity Stratos 2, serie de TV. Qué feo cuando la gente no entiende y encima te lo echa en cara. Y la sigue cagando. Oh, ya fue. A ver, esta es la segunda temporada de una serie que raya en lo patético. A ver. O sea, sin haber aprendido nada. Y, o sea, sin rajar al viejo director a la mierda. Tenemos, más de los chicos de esta escuela con armaduras exoesqueléticas, androides, afanadas de Skygers. en su lucha por... por llevarse el premio del día, el cual vendría siendo Ichika, el único hombre en el mundo quien sabe qué cosa es capaz de controlar estas armaduras exclusivamente para mujeres. Es obvio que el tipo es un muerde almohada, pero bueno, es lo que hay. Viste cuando te dicen ¡ah! A ver, mientras que el harem se le suman un par de miembros más. Yo lo único que me alegro es de poder ver de nuevo a Fan y a Charlotte. Porque de los demás me valen queso. O sea, como esto, como trama, esto apesta. Y sí, o sea, los que la vieron la primera parte capaz que tengan algún tipo de interés en ver cómo sigue esta huevada. Los que no vieron la primera parte ni se gasten. Pásenla de lado totalmente. No se molesten. Y los que vieron la primera parte, si les queda algo de... O sea, si les queda algo de resistencia, échenle un ojo para ver qué onda. Yo voy a ver qué onda, pero no les voy a dar 5 bolas a esto. Capaz que lo bajo con capítulo de 60 megas de resolución porque me chupa un huevo. No te lo invito, ¿no? Esto tiene fanservice, mina, Haren, armaduras mágicas digitales y yo estoy re contento, se me re nota. Tómenlo como una advertencia. También tenemos otra de las series interesantes de esta temporada. ¿Eh? Loli. Tiene un poco de Loli. Y esto también tiene un poco de loli. Vamos a hablar de Outbreak, de Outbreak Company. Si esto fuera más extraño, sería un crimen. A ver, en un mundo normal y corriente, en el mundo de todos los días, encontramos a nuestro prota, un joven llamado Kano Shinichiro, el cual es un estudiante... Kano Shinichiro. ¿Vos sabías que el hijo de... ¿De quién? Del tío Liva se llama Canon. ¡Qué copado! Sí, re copado por eso. ¿Dónde los has visto? El otro día lo había encontrado en el centro. ¡Qué copado! Ya está grande, pibe. No, nació hace 2 meses. Ah, ¿nació hace poco? Sí. Ah, pensé que ya lo tenía de antes. No. Hace poco nací. Ah, bueno. No, nombre raro, pero está copado. Está bueno. Está bueno que se lo hayan dejado poner. Bueno, como le venía diciendo, Kano Shinichiro, el cual es un estudiante de secundaria de los promedios, pero para abajo. Este remedio de escoria de la sociedad no ha logrado destacar en ningún aspecto en toda su vida. Los estudios le cuestan un huevo y los deportes lo esquivan a él. Con un obvio problema de interacción social y concepto de la vida muy desvirtuados, ¿qué mejor material para hacer un otaku? Este es de los míos. A ver, esto casi... Especialmente con la parte de que tiene un mal concepto de la vida. Esto es casi... O sea, la receta que tenés que usar para el Evangelion Princess Maker, para ser rey de otaku, casi le tenés que hacer esto. Le tenés que sacar comunicación social, contexto de la vida y ponerla en un estado muy extraño y la podés hacer otaku. Qué buen juego. ¿Le meten lentes o no? ¿Sí? Sí. Y después se hace dibujante de Doujin. Y es feliz. Y a otaku, a Azuka cuando la haces cosplayer por primera vez en su vida, es feliz y sonríe verdaderamente. A ver, bueno. Qué buen juego. Pero como le venía diciendo, Kano es un otaku de pura sangre. De hueso colorado. Y como tal ha acumulado un número de datos y pensamientos monstruosos. Les voy a decir que inútiles, pero monstruosos. Con un plus de tener un padre escritor de novelas ligeras y una madre programadora de drogas. Pará, me vas a acordar a la mamá. Sí, creo que era de drogas, que es la mamá de... No me sale el protagonista de Mirai Nikki. Ah, el bobo ese. Yuki, el bobo de Yuki. Si no, que otra, había una mamá programadora de drogas también, no me acuerdo quién era. Yo, en este momento me vino a la mente el padre de Koso, el padre de Yuki Rito, de To Love Ru, que es mangaka. Sí, mangaka, sí. Pero la madre era diseñadora de moda. Sí, pero me acuerdo que había otra madre programadora videojuegos o de Koso. La madre de... la madre del prota de Kimeko Deluxe. Es mangaka también. Sí. Mangakas hay varios. Sí, mangakas hay varios. Pero había una que era programadora, ahora no me puedo acordar. En algún momento nos acordaremos. Sí, en algún momento nos acordaremos. Bueno, nos fijaremos en Mixler a ver si alguien se acuerda. Mira, qué lástima que no tenemos a Pame. Pame seguramente sabe. Pues Pame. ¿Quién? Sabe. Pame. ¿Quién? Pamela. Pues Pamela sabe todo. A ver, bueno. Como venía diciendo, el flaco es como el santo grial de la cultura de Akiba. Pero debido a eso... Y no sé bajo qué contexto. él es prácticamente reclutado por el gobierno japonés y enviado a las montañas de Japón, a un bosque muy especial que conecta a la frontera con otro mundo, llamado el Reino Sagrado de Eltrant, el cual está habitado por todas clases de criaturas mágicas mitológicas. En este mundo de ensueño para la vida, Kano conocerá a una mate semi-elfo llamada Nyuseru, que empezó re bien el flaco, y conocerá a la reina de este mundo, la emperatriz Petamuru, que es petanco, es totalmente petanco. La función que debe cumplir Kano en esta nueva tierra y que le fue asignada por el gobierno de su país es convertirse en el evangelista del Moe. Y con la ayuda de un par de habitantes locales como de su mundo, con mucho tiempo libre, y la intervención de la versión con tetas de Manami Doriemo, la tarea, todo esto puede llegar a realizarse. Y, por supuesto, llevar este mundo perfecto a la destrucción. Como solo el Moe puede lograrlo. Hermano, tienes un momento para que hablemos. Para que hablemos del Moe. Hermano, ¿conoces a Fate? ¿A Fate? Sí. ¿Puedo presentarte a Fate? No sé si Fate. A Yui. ¿Has tomado un momento de tu vida para darle entrada a Yui a tu vida? A ver, tenemos otra serie de TV. En este caso, Strike the Plot. Esta es una historia de vampiros, de poderes, de pelea, con un aire muy a lo Buzo Renkin, pero mezclada con Index. Y nos cuenta la existencia de un ser de leyenda llamado el Cuarto Primogénito. Según se cuenta, esta persona es el vampiro más poderoso que ha existido. Y según las profecías, cuando este domine los 12 Kenjus, no tengo ni idea, la maldición de los vampiros caerá sobre todo Japón. En pos de evitar que esto ocurra. Sí, pero no el del anime. En pos de evitar que esto ocurra, tenemos una subrama del gobierno conocida solamente como Lion, que se ocupa de vigilar a este personaje durante un tiempo. Pero los altos mandos han decidido que lo que mejor es eliminarlo para evitar que el futuro desastre y al carajo. Para eliminar a este individuo, Lion ha mandado un Sword Shaman. Un poderoso mago que debería poder cumplir la tarea rápido y sin mayores complicaciones. Sin embargo, la gente encargada de vigilar al cuarto resulta ser una chica de secundaria llamada Yukina Himeragi, la cual no solamente también es aprendiz de Sword Shaman, sino que no está para nada conforme con lo que Lion ha decidido hacer. Y así es donde empieza la trama de ataque, poderes, viene, va, explosión, bang, bang. También tenemos otra serie de TV, que en este caso es Little Bastard Refrain. A un año del estreno de la primera temporada de Kei, vuelve con la parte final de la historia de una de las visual novels más respetadas y reconocidas de la franquicia. La historia de Ricky y los Little Buster está a punto de terminar, pero en este nuevo arco veremos un poco más de las historias y conoceremos el secreto que esconde la serie. Lamentablemente, no creo que aparezcan todos los personajes que deberían aparecer y no creo que se animen todas las partes que se deberían animar, porque si no, esto sería increíblemente largo. Nada más que decían que iban a ver muchos capítulos como para satisfacer a todos los fans y todas las personas. Sí, pero como que tendrían que hacer dos temporadas más para poder hacer eso. Y viendo cómo están los personajes y viendo cómo va la historia, me parece que ya descubrí por qué arco se fueron del final. Y creo que no va a ser muy difícil notar por qué arco se fueron del final. También tenemos esta otra serie de TV, que esta es Lock Horizon, que esta es una serie de TV de 25 capítulos. Otra fantasía épica para seguir. Y fantasía es la mejor manera de decirlo. Estamos en un mundo real, pero no por mucho tiempo. Resulta que esta historia transcurre dentro de un MMORPG de los más populares en este momento en Japón, un juego conocido como Elder Tale. Mientras admiramos los zarpados gráficos y la re loca jugabilidad, y nos vemos en una depresión, porque esto hasta dentro de una década no lo vamos a poder ver, por lo menos una década. Ojo, el Oculus. El Oculus Rift puede lograr esto. Ya está, medio como que quiere hacer algo. Sí, pero es como las primeras partes de lo que se veía en Coso, como no esto. Cuando hicieron ese capítulo en Axel World que mostraba las viejas consolas. No, había Axel World, Pablo. Ojo con lo que es bueno. No es el spoiler. Porque ya te dije que Axel World es la continuación de Sao. Por eso, en Axel World, en un capítulo analizan las tecnologías que había antes, y llegan al casco. Sí. Llegan al casco de Sao, pero al Netgear, pero todavía siguen un poco más atrás. Entonces todavía tenemos oportunidad de ver esto. Bueno, veremos que la trama recaerá en hombros de Shiroe, un personaje independientemente de lo que de lo que sea en su vida real. Acá el tipo es un Charamage, o sea, no muy experimentado Charamage, pero voy a decir que mientras Shiroe planea continuar su vida leveleando y estar un poco de party, que le haga la gamba, porque, o sea, jugar solamente como un mago en los primeros niveles siempre ha sido un dolor de huevo. Se lanza la nueva actualización, el fatídico paquete 1.12. Tras la implementación de este paquete tenemos que, por un error de sistema, claro, por supuesto, seguro, 30.000 personas quedan permanentemente conectadas, o no, no soy permanentemente, pero por ahora, permanentemente conectadas dentro del juego. Sin esperanza de poder salir. Ahora es donde le decimos adiós a la vida real y nos concentramos en un nuevo mundo donde Shiroe, voy a decir que este mundo rodeado de enemigos que respawnean, dragones carnívoros, donde hasta el más pedorro conejo tiene un cuchillo y que si la cagaste podés morir de una forma muy horrible y nadie te asegura que vayas a respawnear. Acá no te, me parece que en esta no tenías a la gran mente maligna del principio de Sao que te dice: oh, estas son mis leyes, vayan y hagan lo que tengan que hacer y terminen el juego. No, acá creo que le cortaron el chorro y le cortaron el chorro y nadie le vino a decir nada. Creo que acá no hay ley. Bueno, en pos de sobrevivir a este juego que refleja el mundo real en el virtual, pero más épico, Shiroe junto a sus compañeros Natsuro, un tanque, y la asesina Katsuki intentarán encontrar la forma de salir de este mundo, pero como primer paso deben encontrar la manera de salir de Akiba. Porque esto así es como que el juego escanea todo el mundo y lo subdivide en forma épica. Uh-huh. Los locos están en Akiba. ¿Empezás en Akiba? Los locos están en Akiba. Están en donde empezás en Akiba. Pero tenés que salir cagando de ahí porque no conviene estar entre mucha gente cuando te pasa todo este quilombo. Quién sabe que se le puede llegar a botar alguno. Sí. Para el que diga. Además que hay gente que podría no quedar, digamos, que no tuvo esa traba de quedarse conectado y se vuelve asesino. Sí. O te pueden largar, como hay mucha gente, vamos a largar un ataque a la ciudad o cosas así y la cagaste. Para los que me vengan a decir, es una copia de Sao. Bravo, o sea, lo felicito por su genialidad. Bravo. Ahora, antes de trolear todo, por el simple hecho de andar troleando, les recuerdo que esta trama es en un principio de hack, antes de que Sao se la robara. Así que antes de trolearme la serie al pedo, miren los primeros capítulos para ver si por lo menos está bueno. Sí, al menos. Por lo menos esperen los primeros capítulos antes de trolear a lo estúpido. También tenemos otra serie de TV. Una de las que atentan con tener uno de los títulos largos de esta temporada. Tenemos a Yuya ni Narekatata Ore wa Shishibuira Yushubu o Kitsugu Shimashita. No lo voy a volver a repetir. Ya va a aparecer la abreviación. Sí. Por lo general, serie. La abreviación te la tiran al principio. Las empresas han aprendido que es mejor tirar la abreviación de entrada. También una serie mejor conocida como Yu Shibu. A ver, y antes de que, o sea, nos volvamos de mentes, esta cosa nos cuenta una historia de la mano, voy a decir que de la mano Tarao Mao-sama, pero con un enfoque distinto. Esta es una historia que, o sea, yo ya vi en Eroge, pero que acá la animación puede llegar a rendir más que en el juego. La historia en sí se desarrolla en un mundo fantástico donde el rey demonio controla, o sea, la parte norte del continente. Y la usa para andar a saber qué boludo. Gracias a eso, y por orden real, los que poseen la capacidad de convertirse en yuyas deben tomar armas e ir a derrotar al Lord Maligno. O ser ejecutados. La historia toma como pseudo prota a Raúl Chaser. Raúl Chaser. Un joven estudiante. Ah, sí, me acuerdo de este. viste. Dice, no puedes ponerle Raúl. Raúl Chaisar. Al protagonista. ¿Quién es el... voy a decir que él es el más propicio de su escuela para pasar el examen nacional y calificar como Yuya? Con una mezcla de sentimientos de orgullo por, o sea, por su situación. Sí, ya me acordé también. Y cagazo porque, o sea, no está muy convencido de querer ir a donde está el dios maligno a pelearle con un palo. Pero además, es el además, dentro de todo, fue el mejor. Sí, o sea, es el mejor. Él sabe que es muy bueno, pero no le gusta la idea. Voy a decir que un héroe que fue seleccionado antes que él, efectivamente ha logrado derrotar al Mao y salvado al mundo. Ahora, lejos de la alegría por ya no tener que preocuparse por ese tema, por el tema de la sangre, las vísceras y bla, le toca enfrentar el hecho de que el futuro que ya tenía asegurado como héroe ha desaparecido y que se encuentra desempleado. Sí. En un esfuerzo. Lucha que hace. Sí, Lucha queda. Ahí pasa lo mismo en el coso de Mao y Utomao, sí. Que dice, ¿qué puede hacer el Yuya cuando la guerra termina? A lo mucho puedo enseñar el esgrima a un par de personas, pero no sé, es otra cosa. En un esfuerzo por sobrevivir de algo, y con la ayuda de pechochas asistentes, Raúl abre una tienda de objetos mágicos y provisiones varias para aventuras X. X. Todo va bien dentro de lo normal hasta que se presenta una chica a pedir empleo de medio tiempo, una chica muy bien formada llamada Pino Bloodstone, la cual no solamente tiene su propio y muy que también es la hija del mago derrotado. Y bueno, cortamos con eso por ahora. Bueno. Todavía falta mucho, pero por ahora cortamos con eso porque si no lo volvemos loco. Y después se complica mucho poder subir todo esto. Esas personas que de pronto se ponen de moda porque un anime se pone de moda. Con Meganebu. Con Meganebu, no. Yo soy hipster en ese sentido. No, el otro hipster que cada ganas. El otro día vi un hipster metalero. ¿Un hipster metalero? ¿Qué, sí. ¿Qué era? Es como un hipster. Era fan del violín. Usa remeras de heavy metal. Antes de que sea heavy metal. Y en lugar de usar jeans con botines, usa chopines con botines. Sí. Y luego tiene el pelo largo, tiene el pelo corto y levantado para arriba como hipster. Uh-huh. Y también tiene mochila de... No, eso es un ridículo. De grupo de power metal. Eso es un ridículo, si vos ves. ¡Onda, flaco! Si vos decís un... ¡Definite! Sí, sí, sí, ¿sos metalero, sos hipster? No, eso es un fan de Justin Bieber que intenta cambiar. No es un hipster metalero. Un hipster metalero es alguien que anda por la vida diciendo que escuchaba metal antes que se convirtiera en heavy metal. Bueno, vamos con algunas cosas acá. Pero lo dejamos medio colgado. Sí, sí, bueno, hay mucho que hablar. Pyro del violín. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál de todas las series? Vamos, calculo que puede ser que sea la última. Sí, la última, Yushibu. Yushibu. No, Yushibu. O Yusha ni Narenakata Orewa Shibushibu Shoshoku. Shoshoku o Kotsui Shimashita. Sí. Ahora no nos sale. Danos dos días. No, danos no, dos días. Danos un mes como para verlo así y cada vez que vemos el opening decimos el título. No va a salir como. No va a salir como Hadouken. Como Reno y Moto acá con Anin Kawenga que gana ahí. Next. O Boku va de gato más chicas. Es tema de práctica. Sí, es costumbre. Hay que ver un par de capítulos y ya queda. Bueno, estamos en Mixler. Sí, sí. ¿Qué pasa? Vamos un poco más abajo. Sí, ya. No, Hack no copió a Is, porque Is sí es realmente un mundo mágico. Little Bastards. Little Bastards. Después viene Bastardos. Nos comamos con un tema y después vamos evaluando. Sí, sí, vamos evaluando a ver qué podemos contestar de todo esto porque hay muchos comentarios en el medio y nos perdemos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vas a tirar? Vamos con algunas cosas que tengamos acá. Déjame pensar, déjame ver. No sé, podría... Sí, vamos con algo de Gino Asagi, ¿no? Sí, bate algo de Gino Asagi, después está Chucky y te va a gustar. Vamos con Far Away de Gino Asagi. Vamos a presentar un poco mientras... Mientras tanto hablamos de otra, boludo. Fuera del mainstream, donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive, un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. ¡Damn, damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Damn, damn! ¡Dam Volvemos a esto que es personal, se cae Hajime Ryo chocando los micrófonos. Una... ¡Impacto! Una buena conversación sobre Pokémon y cómo la... y cómo las los nuevos Pokémon bastardeaban a Charizard. Sí, en nuestros tiempos respetábamos a Charizard. Charizard tenía la re onda, Charizard salvaba la serie siempre. Saludos al Jack que se retiraba para... Sí, tiene que preparar su propio programa también, lo vamos a dejar acá adentro. A ver, y saludos a... Saludos al Jack y al Daniel Kut. Al Darío Alexis, que se había sumado mientras estamos en el informe. Dice, en mis tiempos los creadores de Pokémon respetaban a Charizard. Obvio que respetaban a Charizard. Por eso era bueno. Y también respetaban a los Pokémon y sus formas. Ahora no respeten ni la forma. Ahora pasaron de ser proto-Digimons a las cagadas estas que usa el... ¿cómo se llama? Que usa el... No me sale el nombre de... del tipo este que hace Persona. Ah, Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei. Ahora todos los Pokémon son proto Shin Megami Tensei. Sí. Y... ¿Y qué? Me mata el suspenso. ¿Y qué? Hola, BB. B-B. Bere. Bereberia. Saludos, Bere. No, saludos, Bere. Yo no los conozco porque no andan en esos círculos. Bere, pasame la promo de la lata. Procuro, ok, comentaba de que el, un prota con mamá programadora de Herogues era el de Ñaruko, el prota de Ñaruko. Sí, sí, San, la Giora de Ñaruko. Sí, sí, la madre que también era medio, trabajaba medio tiempo como cosa, como como héroe en el mundo real del Monster Hunter. Junto a Shanta Kun. Y Dayo Lexi, ya hubo mucho hype con Sao, pero Axel War a mí me gustó más. Yo creo que tengo que verlo, voy a decidir. Sao para mí no terminó, o sea, si hubiera terminado en el capítulo 12, a mí sí me hubiera encantado. Ah, si hubiera terminado, yo digo que el final de Sao, el que tendría que haber tenido, era... ahora no me sale el nombre del prota, era Kirito. Levantándose de la cama, así, así arrastrándose, yéndose que la serie termina en fondo blanco. Sí. Terminaba ahí y yo aplaudía, sí, y pedía grito y esperaba un año por otra temporada. Sí. Y después tiraba la otra parte y después se, sí, después se cagaba. Pero esa, si hubiera terminado ahí, hubiera sido piquísimo. Sí, para mi opinión era mejor así, pero. Como ya decíamos, en cambio, a mí Excel War me gustó entera, pero tampoco terminó Excel War. Se guarda para seguirla y seguirla y seguirla. I like tacos, o sea, empieza, ojo, no empieza en el buitreo. El mixer porque lo baneo. Creo que no aguantas el buitreo. No, tacos, no tienes el poder. Aquí tú no tienes el poder. Pero esta vez no te retaron. Esta vez no te retaron. No, no, no. Saludos a Primo 24 que también se sumó. Yo quiero agradecer la cantidad de jato que nos están dejando. Sí, bueno, ya vamos 207, más o menos. Saludos a Kano, a No Smoke. A Kano, Kano el embajador del mod. A Siri que te sigue con nosotros. Sí, sí. Y a Monkey03. A Monkiki, hola. Bueno, como esta cortina que a veces escuchamos en esta temporada. Sí, sí. Se darán cuenta, es la sección de sacada del culo. Este nos prometió algo interesante. Ah, antes de que empiece, no, antes de que empiece con su sección de sacada del culo, tengo así una recomendación para hacerle. Bien. Ahora de que entramos, de que para los que no escucharon el programa, el podcast mutante de ayer, ahora que Netflix tuvo el agrado de no tenerme por mucho tiempo porque no le pagaba, se vi la necesidad de reiniciar mi cuenta para darme otro mes gratis, porque a ver si esta vez sí le pago. Y bueno, y como yo entro a mi cuenta empiezo a usar mi mes gratis, misteriosamente no sé por qué la primera vuelta que hice esa tarjeta me había dado, había estado conectado a Netflix, como que pasó, pero pasó. Ahora cuando entré de nuevo, tenía la cuenta de Netflix, no sé si es Latinoamérica, Argentina o no sé qué onda. La joda que no es un gran problema porque Netflix Latinoamérica tiene alrededor de 2.500, 3.000 títulos, una cosa así. Sí. Netflix Estados Unidos tiene alrededor de 70.000. títulos y boludeces. Entonces como que quedas un poquito en desventaja. Entonces me dijeron, la única manera de acceder a eso es con que alteren la IP. Sí, porque te toma la IP de la computadora que tenés, ¿no? Sí, sí. No de la IP de conexión. El primer programa es uno que se llama Hotspot IP. Y en un momento había tenido un quilombo, pues me había desconfigurado, no lo quería. Entonces en mi búsqueda de material alternativo para poder solucionar, encontré una recomendación que es a través de una aplicación del propio Google Chrome, que está en el store del Google Chrome. Si se meten en Google Chrome lo van a encontrar. Se llama Hola Uploader. Se van a dar cuenta, automáticamente cambia su IP con la IP del país que ustedes quieran. Y no hace nada más que eso, o sea, directamente cambia la IP con, y lo pueden apagar y prender como quieran, pero no los afecta en ningún otro sentido. Entonces, cuando ustedes están en Google con eso encendido y entran a Netflix, Netflix automáticamente toma la IP de Estados Unidos y la pueden usar Netflix de Estados Unidos. O el Netflix que se les cante las pelotas a ustedes. Bárbaro. Es una cosa muy buena. Y muchos me van a decir, y sí, no tiene subtítulos, no tiene todos los subtítulos, pues sí, hay subtítulos en español en Netflix de Estados Unidos. Pero si vamos al caso, si yo estoy queriendo usar Netflix de Estados Unidos, no creo que tenga demasiados problemas con el inglés. Igual se pueden conseguir los subtítulos por otro lado. El Checo dice, pero si lo ves por el PlayStation 3, no hay cómo cambiar la IP, ¿o sí? Sí hay una manera de cambiar, necesitas... ¿cómo se llama esto? Ahí desde la computadora que administra internet tenés que poner tenés que usar el programa este, el hotspot IP y otro programa que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero envía directamente, convierte la señal que sale del router a versión Estados Unidos, y eso te permite que todos los dispositivos que la agarren por wifi a la máquina tomen IP de Estados Unidos. Eso incluye la Vita, las Plays, los MP4, los iPod y toda la demás boludez. Sí se puede, pero es medio rompebola. Saludos a Tequino Feder, que se suma a nosotros. Saludos. Dale, te comentá. Y hay un comentario que no sé cómo lo dicen. Se dice, lo que sés, querés. Y está medio mal escrito. Con la morra que te enamoraste en un juego virtual. No sé qué quise decir sacureño, pero... Muy poco se entiende el sacureño. Bueno, vamos con algo del mail. A ver. Me prometiste un mail extraño. ¿Qué no, tenés? No te prometí un mail extraño, te prometí un mail. Bueno, dame un a mail. Nos vamos con... Mientras borra algunas notificaciones basura que no llegan al G+. Mándenos saludos por G+, pero saludos, comentarios. Dice, bueno, es un mail de Dante. Dice, primero que nada, un saludo a todo el equipo de personas que caen. Sí, lo vamos a leer, Dante. Sí, porque así somos nosotros, parece que estaba esta sección. Sí, sí. Y dice que no hace mucho, no mucho que escucha el programa. Pero. Voy a poder ya... salvarte, Dante. Sí, tío. Quiero que en este poco tiempo ya se convirtió en su favorito. No, Dante. Que terminó de escuchar los 8 capítulos de Hajime Aruyo y que dice que voy bajándolos en cuenta regresiva, ya que el 40, que ya llegó al 40 de mi sangre. Has estado ocupado. 12 capítulos de mi sangre. Sí. Después tenés mi sangre. Que venía antes. No era Majo. No. Guayoy. Después tenés Majo, después tenés Motomoto y después tenés normal. Regular. Y los especiales en el medio. Igual el Loba era como que era un programa más. Y sí. El Loba Brog ese sí era. Ese sí era potente. Creo que a partir de ahora mejor iniciaré desde el primero de los que aún quedan para bajar, ya que lamentablemente veo que algunos ya no existen en línea porque estaban en difunto mega upload. Sí. Sí, los de Yamaha y Misoe y los de la primera temporada, pero después los... La gran parte está en Coso, está en Archive.org. Sí. Bueno. Podría recomendar un anime similar a Kodomo no Jinkan. A ver. Esto supondría, diría Pyro, ya que en un inicio la vi porque él comentó un poco sobre este anime en un podcast, en el podcast Mutante. Incluso leí el manga, ya que el anime no termina. Y por cierto, puede ser similar. El manga se pone más interesante. Puede ser similar en cualquier aspecto. Confío en su criterio de pedo. Una serie similar a Kodomo no Shinkan. ¿Similar en qué sentido? ¿Similar a lo zarpado? Pues si me decís zarpado como el manga, te mando Usagi Drop de cabeza. Pero calculo que más más a lo loli. O sea, tu criterio de pedo ver. Hanamaru Yoichen. Sí, más super, es muy inocentona. Sí, sí, es bastante inocentona, por eso. Por eso siempre. Es muy gracioso. Me tengo que ir al hardcore, te decía. Déjame pensar. Hay una serie de ovas que es. Muetan es loli. Muetan es loli, es loli. Es totalmente loli. Que si no tenés el spin-off de Muetan, esta de. ¿Cómo era? ¿ABC-chan? Ribbon-chan. Ribbon-chan. ¿Que te enseña a hablar inglés? Sí. Que creo que Ribbon-chan. Sí, Ribbon-chan. Son cortitas, son 5 minutos. Son series cortitas. Si no. Pero no sé si se refiere a que sea loli o a que sea hardcore. Busca loli hardcore. Déjame pensar. A ver, seguí con eso yo maquino el cerebro. También pedí el ending de, como ya habíamos pasado, el ending de Toaru Mayutsu no Index 2 Magic World de Mao Kurosaki. Ya lo pasamos, ¿eh? Y también pregunta si es posible ver que ha leído Liner Prisma Ilia y digamos, sin haber visto ninguna serie de la saga Fate, y aún así disfrutar del anime de Mahou Shoujo. Sí, es posible disfrutar de todo lo que incluye más. O sea, es una muy buena serie Mahou Shoujo en todo lo que conlleva la serie, pero no es lo mismo. Si no tenés el contexto de la serie de Fate, no se disfruta igual. Pero es una serie que sobrevive muy bien por sí sola. A ver, serie Kodomo. El principio de Koso. El principio de Zetai Kanen Children. Porque después se pone más hardcore. Después ya se va más a serie de acción. Déjame pensar. Por último, un gran saludo nuevamente. Y una gran felicitaciones por este podcast que escucha a diario en mi camino de ida y vuelta a la universidad. Ya que por horarios no logro escucharlos en vivo. Debo decir que hay veces en los que no puedo contener mi risa mientras voy escuchando en el transporte público, pero no hay problema, así que me despido diciendo que la combinación de ustedes tres en un podcast solo puede resultar en algo tan grosso como las personas. Gracias, Dante. Papa Nuicto, el del flaco que con las tres hijas. Con las tres sobrinas. Con las tres sobrinas. Sí. Esa va bien como parte de cómo decirlo. Papa Twicto, no me acuerdo qué cosa. Sí, búscalo. Papa Noicto. Y después a ver qué otra puede ser. No sé, mientras tipeas podés tirarme un cable también. Podría. Ojo que. Oye. Ah, no sé, tú has buscado de. Sí, no de sé qué estás buscando. Hubo gente, no de este podcast, pero sí de otro podcast que escuchaba mientras trabajaba y los despidió. Y finalmente, después de unos buenos años, 3 años creo por lo menos, los despidieron por escuchar, por reírse mientras estaba trabajando. Buah. Estás haciendo la misma cagada que te mandaste recién. ¿Cómo era el nombre? Por encima no me puedo acordar porque era de esta serie es larga. Papá, tú quisiste dudar. No, tú quisiste dudar, no. Papá, tú. Ikuto. Kikanasai. Sí. Y también hay una serie de coso, hay una serie de ovas que está así, que no me acuerdo cómo se llama, que es de una loca que le está por nacer el hermanito. Que vienen dos representantes del futuro a ayudarla a que nazca el hermano. Está muy buena, pero es más didáctica que en ese sentido. Kodomo no Mocha. Kodomo no Mocha. pero Loli. Kodocha no tanto. Astarote no mocha. Astarote no mocha. También es muy bastante Loli. Bien, gracias, Snob Smoke. Y Ryder dice, mañana grabo Chain Combo News, Jay. Bien. Hasta Corenja dice Gargantia Fake, Holistic Prince. Yo solo he visto Fitzero. Igualmente estamos leyendo de arriba para abajo. Sí. Pero Fate Zero está bueno para empezar Fate. El problema con Fate Zero es que después terminás en Fate Stay Night. Dice, bebé te dice, Pyro me debe ciertas recomendaciones. Pedí, las veré. Yo te daré todo lo que tú quieras. Me desabotono la camisa para ti, ver. No necesitamos escuchar eso. Adiós. Bueno, pero Vero lo necesita para ser feliz. Esperamos a haber cumplido un poco la expectativa de ese mail. Igualmente calculo que Pyro después le voy a dejar la responsabilidad de que te responda con los animes y esas cosas que preguntaban. Tal vez sí o tal vez Pyro se olvide, no sé. Todo depende de... A Pyro es mucho más fácil de contactar en Twitter. Ya como que abandonó el mail. Es que estás jodido. Estás jodido. ¿Qué no, querés? No. Si me dejan mensajes en el grupo de personas que caen en Chip Plus, sí los contesto. También pueden dejar mensajes a través de nuestro perfil en G+, o también dentro de la comunidad de personas no se cae que está establecida en G+. También un saludo al jefe Gus, que me pedía que hiciera el análisis de una película, al cual no le voy a poder hacer caso porque no cuento con las habilidades necesarias para hacer ese análisis. ¿Qué podemos hacer? Vamos cerrando entonces. Sí. Vamos a ver si ya vamos dejando paso al próximo podcast que empieza a las 10. Sí, sí. Va, al menos las 10 de Argentina. Así que nos vamos escuchando Aleluya de Califa. ¡Aleluya de Califa! Creo, si mal recuerdo, es parte de la nueva. De la nueva de Kara no Kyukai. Ah, de la película nueva de Kara no Kyukai. Creo que es el ending o algún tema de la película. A ver, no te puedo decir porque lo bajé. Dije, es. Es Califa y bueno, todos hemos escuchado. Ahora ya veo que pone una canción de un culto cristiano. Yo qué sé, ni la escuché. El culto de Califa. Vamos con entonces con el tema de Califa, Aleluya. We'll be right back. de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Bueno, y llegamos al final de otro que es de esto que denominamos persona no se cae. Increíblemente a tiempo. No sé si a tiempo, o sea, no sé si a tiempo, pero preguntaban, decían que persona no se cae duraba 5 horas. Algunos. Algunas veces. Algunos. Y la onda no sería que estemos acá hasta la noche grabando. Pero igual figurate que, fíjate hasta dónde llegamos y somos dos nada más. Y nos faltó ni. Y podíamos haber tenido otro informe en el medio si hubiera tenido más tiempo. Pero entre otras cosas, digamos que. Creo que grabar era mucho más. Llevaba mucho más tiempo. Y a veces dejaba resultados mucho más largos. Porque para ir a hacer la grabación podcast, así que por lo menos 10 minutos o 5 minutos seguía haciendo podcast. También nos delirábamos más con el con las presentaciones. Uh-huh. 45 minutos de presentación. 45 minutos de presentación, pero se contaban un montón de cosas. También que Pairo pasaba todas las bromas. Sí. ¿Qué otra cosa más? Hay que respetar a los colegas, bueno, no sé. Yo. Porque si pongo todo muy junto, no. Como que no me gusta. Es una broma atrás de la otra. Dale, Alche, media pila. Saca el tigre que hay en vos. Uy, hoy estaba viendo cosas. No, ayer, mientras estaba comiendo, se vienen las elecciones de nuevo. Cosa de romper bien las pelotas. Sí. Y no me acuerdo no me acuerdo quién era el candidato que estaba saliendo justo en esa publicidad. Pero no supe que era una publicidad de. Así del gobierno hasta que dijeron que era para votar un candidato. Porque en un primer momento pensé que era una propaganda de sucosos. Pensé que me estaban tratando de vender su carita. ¿Cómo era? Uno de los candidatos era Tigre. Tigre y no me acuerdo quién. Pero vos la ves la propaganda y en cualquier momento parece que sale el tigre Toño y te dice, saca el tigre que hay en vos. Te cagás la risa y digo, no puede ser tan pelotudo esta gente. No puede ser tan enferma, no puede ser tan pelotudo. Bueno, no sé qué. ¿Querés que hagamos algo? ¡A la orden! ¿A la orden? Pero. Démosle a Serena. ¡A la orden! ¡Por el poder del PRI! ¡Mal lugar! Hagámoslas menos serenas. En vez de ser. Se me ha transformado. Sí. Todos en su modo, bajo yo. Elevaré mi cosmos al máximo. Dice, sí, dame una pregunta. Sé que Pairo apareció en otros programas. Y vos, Anche, no, yo soy exclusivo de persona no se cae. Sí. Anche tiene. Él puso el gancho en la exclusividad, lo recagaron los de arriba. Es más, Anche no puede ni escribir en el foro porque si escribe lo censuran. No, pero por ahí tengo mis alteregos para putear gente sin que me digan, no, esta persona es tal persona de tal lugar. Pero si quieren ver a Anche en otra casa, lo pueden ir a buscarlo en el gimnasio que está casi todo el día. Sí. Últimamente sí. Pero bueno, me viste, porque en verano me vas a ver. Y yo no usé mi campera estilo Moritaka de Bakuman. Bueno, no sé qué otra cosa podemos decir. Nuestros medios de comunicación. Ah, medios de comunicación, cierto, muy importante. Son personasecae@gmail.com o personasecae@gmail.com. Sakura Angel dice: Pairo, todavía me debes el opening de Valbrave. Bye, chicos, se cuidan y. Ah, esa porquería, ¿en serio la querés? ¿En serio querés esa basura? Pensé que me estabas jodiendo. Sustana Navizuki. Sí, está bien. Y Steam, y Steam Revolution. Bueno, dijiste igual, bueno. Sí, bueno, está bien. Sí. Pero ahí, está bien. Y se saludó. Se pensará. Y yo le hago caso a mi pedo ver que se encuentra en la calle. Confíen en es. De fondo. Vos. Bueno, vos. Antes que nos empiecen a tirar para abajo la conexión, vamos. Sí, sí, vamos largando todo esto mientras que todavía tengamos conexión de internet. El candidato furry pregunta el candidato furry, sí. Bueno, ¿viste lo del Candy Crush de la corrupción? ¿Vos decís lo del pendejo que gastó $45,000 del padre en comprar vidas para Candy Crush? No sé. Yuki Soto pregunta. Pensé que no había programa. No, sí había programa. No, sí había programa. Estamos terminando, Yuki. Gracias por pasarte igualmente. Dice HD. Ha de estar remamado. Posiblemente. No creo, porque no me gusta tomar alcohol. No se refiere a ese tipo de mamades. Bueno, gracias, Fero, por ese comentario tan, tan de amigos. Son aquellos que quieren, sí, que sí, dicen sí. La verdad. Sí, sí. Un día tengo que subir ese comercial que está mal. No, la propaganda de la Oreo. La del amor que se queda con la galletita Oreo. Tiene suerte y la otra no. Entonces, sí, un saludo a Seri, a Light Tacos, a Dante, a Chico, a Snowmog, a Cano, a Darío, a Alexis, a Queroro. A Queroro, ¿por qué no? A Bebe, a Gambit, a Tequino Fader, a Monkey03, a Rokuro K, a Sakurenge, a la prima Menticore y Yuki Soto, que me quedaron al final. Sí, sí, estuvieron mucha gente. Y al Jack, que también. Y al Jack, que estuvo dando vuelta por acá. Así que supongo que será hasta la semana que viene. Sí, sí. Que será de nuevo viernes a las 7 de la tarde hora argentina. Sí, porque ahora ya estoy laburando y vamos a tener que arrancar esa hora. O 5 de la tarde hora. Hora de México. Hora de México. También hora Perú son 5 de la tarde. Sí, sí. A las 6 hora Chile, si mal no recuerdo. Y podría continuar un poco más, pero no tengo ganas. Sí, sí, y en Japón a las 6 de la mañana, dale. A las 7 de la mañana, tío. Están en un buen horario un sábado. Dentro de todo. Esto dura aproximadamente 2 horas con 46 minutos y 45 segundos. Corran por sus vidas. Ah, espérate, casi me olvidé de poner el tema final. Ah, dale. Que tenía algo de Zenumon, pero parece que esto no me lo estoy tomando. No lo pasé, pero bueno. Está bien. Sos igual de efectivo que siempre. No importa que tengas músculo del tamaño de montañas, boludo. Vamos con el ending de To Love Through Darkness. Full Play Mi Kurari. Dale. ¿Cómo terminó? To Love Through Darkness. To Love Through Darkness, el manga sigue. Ya sé. Es más, ahora lo está editando Ibrea. Pero ¿cómo terminó? ¿En la serie de TV? Sí. No terminó, puede seguir. Podría ya seguir. Terminó la temporada. Ah, no, eso sí. No, terminó bien. Terminó bien. El tercero es muy bueno. Bueno. Entonces nos vamos escuchando, como ya decíamos, el ending de To Love Through Darkness Full Play Ni Kurari. Sabemos que será esta semana que viene. Bye, sí. Ni. と契約して魔法少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ああ、ダメダメ、激しい、ああ、それだけはダメ。 続く